y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas: Charly García, Fito Páez, Vicentico, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Curiaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Regalá libros, regalá Mitomanías Argentinas, ¿cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Fin espacio publicitario. Doy los ganadores, doy los ganadores, sí. Médico ginecólogo Alberto Castillo. Rosa Riesnik, no hay más tiempo que para los nombres. Raquel Peck, Ricardo Varela, Julia Sánchez, Alicia Guerra, Cecilia Fiordanelli y Gastón Muccio. ¿Qué respondieron? Perdón. Que era médico ginecólogo Alberto Castillo, que cumplió 98. Bueno, nos vamos. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Aquí estaremos el lunes a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir Hoy Más Que Nunca. Quedan ahora con el servicio informativo de la Radio Pública. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Comienza la cumbre del Mercosur. Enviado especial. La jornada de clausura de la cumbre del Mercosur se realiza con la presencia de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien arribó al aeropuerto de Brasilia en la madrugada de hoy. El uruguayo José Pepe Mujica, quien recibirá la presidencia pro tempore de manos de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y no se sabe aún cómo se completará la tradicional foto oficial ante la ausencia de Hugo Chávez y la ya confirmada deserción del canciller venezolano Nicolás Maduro. Se especula que el lugar puede estar ocupado por la viceministra para América Latina, Verónica Guerrero, o Rafael Ramírez, ministro de Energía de Venezuela. Después de las formalidades, dará comienzo de la reunión de jefes de Estado del Mercosur, que contará con la presencia de representantes de los países asociados y las naciones invitadas, que en esta oportunidad son Guyana y Surinam. Desde Brasilia, Axel Delfino, enviado especial de Radio Nacional, la Radio Pública. El gobernador del Chaco criticó el fallo que extendió la medida cautelar a Clarín. El gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, consideró lamentable el fallo de la Cámara Civil y Comercial que prorroga la cautelar. Nosotros consideramos que es lamentable el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Sala 1, de aquí de Capital Federal, precisamente porque lo que ha ocurrido es que esta decisión de extender la cautelar, si nosotros no tenemos una notificación formal, pero está en proceso la misma, determina que hasta tanto se expida la resolución de fondo, que es la constitucionalidad respecto al artículo 161. En definitiva, es otra maniobra dilatoria del Grupo Clarín para extender aún más una medida de carácter excepcional, que es la medida cautelar. La extensión de los términos de la misma es porque ya teníamos el 7 de diciembre, efectivamente ya constituyen cerca de 3 años de aplicación de la misma. Por tanto, seguir prorrogando esto es una maniobra dilatoria, lamentable, francamente desvirtuada lo que significa una justicia independiente. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la Radio Pública. En tanto, el diputado Edgardo De Petri señaló que no puede ser que una ley votada por parlamentarios de la democracia sea frenada por jueces nombrados durante la dictadura. Agregó que el gobierno va a trabajar para que la Corte se pronuncie rápidamente en contra de la decisión de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial que amplió la cautelar. Internacionales. Tras 9 días en Cuba, Hugo Chávez regresó a Venezuela. El presidente venezolano permaneció en la isla caribeña como parte de su proceso de recuperación de un cáncer que lo obligó a pasar en 3 ocasiones por el quirófano. Al arribar al aeropuerto de Maiquetía, Chávez manifestó su felicidad de regresar a su país. Tránsito. demoras en el Belgrano Norte debido a que se desmoronó un terraplén en Núñez, y entre Vicente López y Retiro llega una formación de trenes cada 50 minutos, lo informó el vocero oficial del Belgrano Norte. El Sarmiento se está normalizando, los subtes están circulando a horario. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y la verificación técnica vehicular y el seguro al día lo indica Vialidad Nacional para evitar inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos dando comienzo nuevamente a Mañana Más hasta las 12 del mediodía, acompañándolos a ustedes con un combito de cosas, de información, de sensación. ¡Qué día el de ayer! ¿Cómo estuvo? ¡Qué día el de ayer! Mirá qué ámbito, para que coincida con un titular de ámbito, digamos, que me sienta representado, pero dice, nube tóxica, diluvio y apagón, ¿algo más? Sí, algo más. El fallo de la cámara, digamos. O sea, y ahí era, digamos, lo que teníamos que poner, lo que podríamos haber puesto nosotros. ¿Cómo le va Miriam Lewin, que dice buen día? Y acá un poco aliviada, vio que veníamos con el 7D, el 7D, el 7D, el 7D. Al final, el día de la gran explosión, de la debacle, de la desesperación, de la paranoia, de la bronca, fue el 6D. Sí, ¿eh? ¿No? Fue como el estallido. Estuvimos engañados todo este tiempo esperando que llegara el 7D. Porque realmente fue un día muy particular. No andaban los semáforos, no andaban los subtes, no había aviones, no había nada. La gente esperaba bajo la lluvia que llegara infructuosamente un colectivo que lo llevara a casa. Sí. La gente se ponía botas para cruzar la calle. Andaba en kayak por las calles de Belgrano. Uno que pegó una tabla de windsurf. No, impresionante. Eso para salir en televisión. Sí, ¿no? El vacío. Sí, yo creo que sí. Que hay un montón, es más, debe estar arreglado, digamos, la producción con eso. ¿Cómo anda, Bula? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Al margen de esto, digo, que estamos hablando. No, sí. ¿Te agarró en algún lugar? Me empapé. Pero te agarró así, digamos, con sogas y cruzando la calle. No, pero bueno. Porque Marita Zagaduburu. Marita Zagaduburu estuvo 8 horas caminando. La vi en televisión. ¿La vi? Sí. ¿Que estaba en kayak o no? No, ella estaba en callos nomás. Cuando llegó a la casa me llamó, viste, prendida a fuego. Me dice, me sale humo por la boca. Le digo, ¿por qué? Por la nube tóxica. Empecé a describir todas las cosas y me dice, no. Ella creía que se había salvado de la nube tóxica, pero la agarró. Ni Marita, vení. ¿Cómo anduvo el Bajo Belgrano, Marita? Hermoso, el Bajo Belgrano estaba perfecto. Bueno, ahí estamos llegando en cuotas hoy día. Tomá, Marita, ahí se va. La tratamos bien a ella, que está dolida. Yo le puedo contar una cosa, como sí, claro, de mi día. Yo llego más o menos tarde a mi casa, tenía la luz cortada, sí. Entonces bueno, preparo algo ahí a la luz de las velas, un omelette, así, rapidito. Qué romántica. No había internet, no había, obviamente no tenía nada, no tenía ni, no, ni podía enchufar la radio, porque no había energía, entonces digo, me voy a dormir. Empieza el cacerolazo, un cacerolazo de la esquina de mi casa. ¿En serio? ¿Contra quién? No sabemos, porque contra el corte de luz es, claro. Contra la luz. Bueno, estuvieron ahí impidiéndome dormir hasta que volvió la luz y hubo una gran algarabía. Evidentemente estaban protestando por el corte de luz. La gente estaba muy irritada. Era un día de furia. Fue un día muy hostil, ¿viste? Fue muy hostil. Era todo para atrás. Todo mal, todo mal. Me imagino, ¿cómo le va a Brenza aquí? Dice, buen día. No, no sabe cómo la pasé. No me diga que bien. Oh, no se da ni idea. Es al revés, no me diga que mal, no me diga que bien. Bueno, obviamente me pasó lo mismo que a ustedes en la mañana, sí. Que es nos agarró la nube tóxica. La fumigaron, sí. Entonces después como llovía mucho dije, bueno, vamos a pasar un gran momento con el señor Carlos Ulanowski. Y nos fuimos a almorzar. ¿En serio? ¿Te puedo creer? Nos fuimos a almorzar para que parara la lluvia. Almorcé con mi amigo personal, el señor Brienza. Obviamente durante todo el almuerzo la lluvia paró. Pero entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cuando salíamos, ¿qué pasó? Sí. Se largó torrencialmente. Sí. Yo tenía que ir hasta el subte. Dos no, cuadras. Cascada. Dos cuadras y media. Me empapé. Sí. Cuando llego al subte, no andaba el subte. No. Entonces, bueno, me voy a tomar un taxi. No. Mirate. 25 minutos esperando el taxi. Logro subirme a un taxi. Me lleva hasta mi casa, por todas las calles inundadas. Yo vivo en Villa Crespo. Se inundó. Llego a mi casa, sí. No andaba internet. Y yo tenía que entregar una nota a Telam. ¿Ascensor andaba? El ascensor sí. Eso es muy importante. Porque hasta las 5:30 solamente estuvimos sin internet. Sí. 6:45 se corta la luz. Sí. O sea, era sin internet, sin luz. Seguía lloviendo. Yo tenía que venir a la noche a trabajar a Argentina. ¿Tiene historia? Bueno, no importa. Me quedo sin luz. Trabajo en la netbook como puedo, ahí con la poca batería que tenía. ¿Con internet usabas o no? No, porque la netbook tiene la imagen. Ah, ok. Entonces... Pero tenía poca batería en la netbook y en el telefonito. Como a las 7:30 me llama, después de haber terminado la nota que tenía que presentar, me llama, obviamente, el director de Telam y me dice, che, ha aumentado la cautelar, hay que escribir de vuelta la nota. Claro. Buenísimo, qué raro. Deja que el tarado la escribe de nuevo. 7:30 yo tenía que venir acá a las 9, me pongo a escribir la nota, que si yo la termino. No podía mandarla porque no tenía internet, ni tenía luz, ni tenía batería en la netbook. Vengo acá, me siento en el medio del programa, termino la nota, mando la nota, tranquilo. ¿Qué pasa? A las 10 de la noche mi chica me dice... ¿Vos te acordás que yo viajaba a Córdoba? Se perdió. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No salió. Hay paro. Hasta las 12:30 de la noche hay paro. Claro, por los de larga distancia, choferes de larga distancia. Ahora metieron conciliación obligatoria. Me tuve que ir a Retiro. Sí, a buscarla. 2:30 esperando que los muchachos levantaran la huelga. Qué feo momento. 2:30 de la noche. Un vecino me avisa, che, llegó la luz a las 12 de la noche. Perfecto. Y ahí empezó a cambiar el día. Me parece muy bien. Y hoy es un día diferente. De eso estamos hablando, de la diferencia del día. Voy a saludar a Irina Hauser. ¿Cómo le va? A Irina Hauser le robaron la cartera. Bueno, te puedo creer, ¿en serio? Estaba llegando a la radio, me tiró. ¿Ahora? ¿Recién? ¿Sabes quién fue? ¿Quién? Piensa, Estefano. Pero no sabes el susto que me dio. Es por todo lo que le pasó ayer. Es todo lo que le... gritito que pegó Irina Hauser. La joda que hace Piensa. Tiene muy mal gusto. Y en este día, me ve llegando, cabibaja. Un periodista importante. Llévenselo. Por favor. Los hábitos son muy difíciles de sacarlos. Bueno, no sé que me quería chorear, Brienza. Ayer le pasé un mensaje a Irina, me la imaginé en algún momento disfrazada de baranda de escalera, digamos, o sea, tratando de saber qué es lo que pasaba en los tribunales, porque era un día obviamente de mucho agite ahí, ¿no? Locura, mucho nervio, mucha cosa todo el tiempo, aunque la verdad es que era como una suerte de muerte anunciada todo, sí, ¿no? Y sí, en cierto modo sí. Y lo que fue el principal anuncio de lo que se venía fue ese comunicado que emitieron una especie de entidad o institución que se llama, que protege la independencia de los jueces y que forma parte de la Corte. Y que la integran también todas las entidades que nuclean a los magistrados, ¿no? La Asociación de Magistrados, la... cortes de todo el... Bueno, todos los jueces. ¿Eso es el Centro de Información Judicial? No, no, eso fue difundido por el Centro de Información Judicial. Me interesa de los pies a la cabeza, pero vamos a desarrollarlo en un poco, en un toque, porque es uno de los antecedentes que hay al fallo de la Cámara, digamos. O sea, una vez instalado esta cuestión de los jueces del país, apareció el fallo de la Cámara. Claro, era, era un, el, sintéticamente el comunicado ese era una queja sobre las... Sí. Las presiones. Puestas presiones de el poder político, con otra serie de consideraciones que después vamos a comentar, y era como un respaldo a lo que se venía, era un anuncio y un respaldo de lo que se venía, ¿no? Ahí ya dijimos, está todo dicho. Armado en el colchoncito, la cama y todo eso. No, te quería decir esto, dígalo. Luciano, que me dejaste 75 pesos para comprar muchos regalos de cumpleaños para hoy, y la verdad te digo, no me alcanza, cumplen años. A ver. Gustavo Yankelevich, sí, Alejandro Aguada, no, esa me vale. Aguada, sí. Eduardo de la Puente, Edu también le puedo dar. Armando Manzanero, tenemos que mandárselo. Me encantaría, pero yo iba Mónica, con abrazo. Mónica Caen Danvers, también la puedo pasar a saludar por San Petersburgo. Martín, ¿por dónde? Por San Pedro, por San Petersburgo. Lo que pasa es que queda mejor San Petersburgo. Martín Palermo, se lo tenemos que mandar a Mendoza. No, Palermo no. Pero con 75 pesos no hago nada. No, bueno, hace una cosa, 50 para Mónica y el resto, y los 25 los repartís por ahí, ¿te parece? Con Eduardo, a mi amigo Alejandro Aguada hay que darle. No, pero Aguada está todo bien, está pasando bien Aguada, no pasa nada. Está en un buen momento. Un vino, sí, está bien, un vino. Entonces 25-25 repartí ahí. Y Eduardo de la Puente. Y a Edu también, exactamente. ¿Cómo le va a Magallanes, que dice muy buen día? Tenga cuidado hoy. le digo porque le estoy viendo cosas en la cara. Buen día. Muy buen día. Muy buen día. Yo no se imagina la Argentina como un paisaje, ¿no? Y mira hacia la izquierda, ve un acotado, banquina corta. Sí. Una cosita que... La musicalidad no me está empezando a gustar. Los ojos le sobran para el horizonte pequeño. Ahora, si mira para la derecha... Sí. Ve un paisaje inagotable. Interminable. Laberíntico, formidable. Grande. Una gran sorprendente. Sí. Que tranquiliza hasta este ser que soy yo, ¿no? Porque digo, ¿qué habrá? ¿Qué vendrá? Y cuando vi lo que dijeron los jueces. Sí, los de la Cámara. Y después vi el gola, la pararon de pecho. Con la rodilla y la clavaron a la... Le juro que grité gol. El arco dice Corte Suprema, ¿no? Iba caminando después del diluvio, de la nube tóxica. Y escuchando Radio Mitre en ese momento. Sí. Y digo, ¡gol! ¡Gol! Y uno me pregunta, ¿quién juega? No juega nadie. El país. Se está jugando una patriada. Digo... Y esto es un pequeño homenaje a un amigo de Damián Ramil, que se llama Diego de la Sala, capo del hashtag. El Diego, sí, yo la conozco. Sí. 7D. ¿Qué dice? 7D. Yo quiero 7 de carne. ¿Usted qué? 7 de pollo, 7 de humita, y usted 7 de qué... 7 de cebolla y queso. 7 de cebolla y queso. Y así vamos compartimos. Pidiendo. Compartimos. Y le digo al oyente, oyente... ¿Siete de qué? ¿Vos de qué querés? Magallanes, no se ría, le va a tirar. ¡Me tiró acá! ¿Sabe qué? A pesar de lo que usted está diciendo, está empezando a soplar un viento distinto en este país, Magallanes. No hay forma de que eso se dé vuelta. ¡No! No, pero empieza a gritarlo para adentro, ¿sabe por qué? Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. De barro caliente el sol de los lugares perdidos. Estaban contentos, pero viste, siempre hay otras formas, otros lugares. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, dije tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Ay, tu cuerpo, Qué autoridad la Negra Herrero, qué autoridad. Impresionante. Es una versión de Lisandro Aristimuño, es una bellísima canción. Y además lo que tiene, además de esa voz de carrada increíble, tiene una banda espectacular la Negra, ¿viste? Se dan cuenta de la percusión, unos vientos increíbles. Ojitos de miel para la gente que está en este momento saliendo de sus casas, asomándose, oteando el horizonte. Bueno, puede comenzar un lindo viernes hoy, con 18 grados 6 décimas de temperatura, 70% la humedad. Una jornada con 27 grados de temperatura máxima, un buen viernes para salir a caminarlo, a transitarlo, a disfrutarlo para el fin de semana, que se viene con un poco más de calor. Para renovarse y para hacer otra, ¿no? Claro, también. Qué linda se ha venido. Upa. Bueno, muchas gracias, Brienza, muchas gracias. ¿Qué se hizo ahí arriba? Y yo aprovecho los días de diluvio para ir a la peluquería y cortarme el pelo y todas esas cosas. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué se hizo ya? Si se quieren comunicar. Si se quieren comunicar con nosotros, ojitos, ¿qué tienen que hacer? Llamarnos al 4999-8700 o escribirnos al Facebook en Mañana Más. Más, más, más. Mañana. Mañana más. Más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Está bueno lo del bono YPF. Para un tipo como yo, que tiene unos ahorritos ahí sin hacer nada, me viene bien. Porque en vez de tener la plata parada, la pongo a trabajar. Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Una oportunidad única para gente como vos. Porque podés invertir el monto que vos quieras, paga un 19% de interés anual y de paso también crece el país. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF. Nuestra energía. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos, Irina Hauser. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en el día de ayer con este fallo de la Cámara y cuáles son, digamos, las consecuencias políticas que tiene esto, las derivaciones judiciales que pueda tener para la propia causa que está en este momento extendiendo una cautelar sobre el 161 y el 45, que son los dos artículos que... El 45 también, ¿no? Está cuestionado en la causa, estuvo cuestionado al principio, hubo distintas posturas a lo largo del trámite, pero también está incluido el 45. Es la combinación de la obligación de desinvertir en un año y los límites a la cantidad, los límites a la concentración. La propiedad que puedan tener, digamos. Claro, las empresas de medios. A ver, vamos por partes. Dale. ¿En qué contexto se produce la decisión de ayer de la Cámara? Que olfateábamos un poco que podía salir de esa manera por las características de la Cámara y por cómo venía creciendo la pelea política. La pelea del gobierno con el Grupo Clarín y cómo también el Poder Judicial se venía posicionando en esa pelea, ¿no? Ya con varias expresiones de molestia o de enojo, de intolerancia hacia los cuestionamientos que les hacían a los camaristas el gobierno por sus viajes, por sus posturas, por sus relaciones, por cómo han manejado los sorteos siempre en relación a este caso, ¿no? Una muestra, digamos, desde la Cámara de intolerancia hacia la crítica y de decir no nos dejan ser independientes para después sacar un fallo que en definitiva muestra que hicieron lo que querían, no es que nadie les cortó la posibilidad de hacerlo. El fallo viene en ese contexto, viene después de que el gobierno recusara en masa a todos los camaristas. Esto generó una irritación muy grande, no solamente en la Cámara, sino en algún sector de la Corte, que es más bien la presidencia, que es Ricardo Lorenzetti, y algunos de ministros que son bastante cercanos en este momento, como Juan Carlos Maqueda. Y finalmente, bueno, la Cámara, siguiendo directivas de la Corte de que tenía que acelerar los trámites para que finalmente en algún momento haya una decisión sobre fondo, decide ayer rechazar las recusaciones en masa, sin demasiados argumentos, rechazarlas de plano. Y por otro lado, también rechazar un planteo del gobierno que había pedido que se revocara la confirmación de uno de los jueces que está denunciado penalmente. De que las es Carreras. Francisco de las Carreras. De las Carreras está denunciado porque se sospecha que recibió una dádiva, o sea, que el viaje que hizo a una conferencia sobre libertad de expresión en Miami fue una suerte de dádiva en el contexto de esta causa. Porque se quedó como 15 días también de las Carreras, ¿no? O sea, se quedó muchos días allá, no se sabe exactamente quién le pagó, el gobierno dice que le pagó el Grupo Clarín. Bueno, la Cámara resuelve ayer estas cuestiones y lo deja de las Carreras como integrante de la sala que va a resolver la prolongación de la cautelar, que es la sala 1, que es la sala que siempre tuvo esta causa. Él, junto con otra jueza que se llama María Susana Jurieta, fueron los que resolvieron. Estos dos jueces, ya lo contamos, pero lo volvemos a decir, ya habían actuado a favor de Clarín, confirmando la primera medida cautelar original que había obtenido el grupo en el año 2009. Dos veces confirmaron esa cautelar y ayer la verdad es que no hicieron algo muy distinto de lo que siempre habían hecho. Es un fallo que uno lo lee ayer, así como salió ayer, podía haber salido una semana antes perfectamente, y que contradice de una manera muy sorprendente a la propia Corte Suprema, a lo que dijo la Corte en mayo de este año. La Corte en ese momento dijo que no se pueden prolongar las medidas cautelares indefinidamente y que no se puede sostener un juicio forzando que finalmente esa medida cautelar logre el efecto de una sentencia a favor de una de las partes, ¿no? En este caso, sosteniendo esa medida cautelar, que es una medida preventiva, sosteniéndola hasta el momento de una sentencia, que pasaron 3 años y no llegó, es prácticamente como lograr el efecto de esa sentencia. Ahí fue cuando la Corte puso el 7 de diciembre como el momento en que caía esa cautelar. Bueno, la Cámara, de una manera muy osada, ayer, un día antes de que llegara el 7D del que estamos parados hoy, toma esta decisión que tiene además un olor a provocación bastante impresionante, ¿no? Uno de los aspectos que llama la atención del fallo es que además se meten con, además de decir que hay que prolongar la cautelar, porque ya es inminente la decisión de fondo, porque así además lo dijo la Corte, que el juez de primera instancia tiene que resolver la constitucionalidad. La Cámara dice esto, es tan inminente que ya, o sea, la cautelar debe continuar como garantía y no hay ningún peligro de que se convierta en una sentencia definitiva. Ese argumento ya no existe, dice la Cámara. Ya está, pasó el peligro. Pero no se le puede hacer un montoncito a la Corte Suprema. Bueno, ellos se lo están haciendo. Ahora vamos a hablar del desafío que esto implica para la Corte, ¿no? Pero hay Hay otro aspecto del fallo que es muy llamativo, que es que se meten con cosas que nadie les planteó ni nadie les preguntó. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, que especifican algo que fue producto del debate público, pero que no se trató judicialmente, que es si ya empezó a correr el año para Clarín para desinvertir. Y ellos dicen, todavía no empezó a correr el año, ¿no? Esto es una toma de posición, tiene el aspecto también de una anticipación de criterio, ¿no? Sánchez no te enganches, porque en realidad no aparecía eso como una, no, una no cuestión que, para dirimir por parte de los jueces de la Cámara. No, no, no. Incluso la Corte no, en su momento tampoco especificó nada sobre eso. Eso es algo que se discutirá en todo caso después. El efecto de este fallo es que la medida cautelar se sostiene hasta que haya una sentencia definitiva. Cosa que también es un concepto bastante ambiguo. ¿Qué es una sentencia definitiva? Claro, porque una ¿no? sentencia definitiva teóricamente también tiene que pasar por la instancia de la Cámara o por la Corte Suprema. Yo me pasé haciendo encuestas ayer toda la tarde a ver qué se interpretaba por esto. ¿Y qué interpreta? Bueno, en mi caso me tocó una gran mayoría que decía no, una vez que el juez Alfonso, el juez de primera instancia, resuelva la constitucionalidad de los artículos que están cuestionados, en ese momento ya hay una sentencia que se puede considerar definitiva y que va a llevar a que se levante la cautelar. A partir de ese momento igual pueden pasar muchas cosas, según el juez diga que es inconstitucional o no. Si el juez le da la razón a Clarín, Clarín va a poder pedir otra medida cautelar tranquilamente. Si confirma la constitucionalidad, bueno, ahí el escenario es distinto. Pero, bueno, ¿qué es la sentencia definitiva? La impresión es que esto se puede prolongar hasta el infinito, ¿no? Vamos a volver con este tema, obviamente, porque es uno de los temas importantes del día. Quería sumar una información de último momento, que es que a las 8 en punto los abogados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los del AFCA, presentaron un escrito en el que solicitan la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dictar la nulidad de la resolución adoptada ayer por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Clarín y Comercial, que estaba recién diciendo Irina. La sentencia recurrida por el organismo que dirige Sabatella prorrogó una medida cautelar a favor del Grupo Clarín en el marco de la aplicación del 161 de la Ley de Medias. Bueno, lo que se suponía que iba a pasar. Lo que están pidiendo es una especie de persaltum procesal, después vamos a explicar bien de qué se trata esto. Clarísimo. 9 horas 31 minutos, vamos a seguir con este tema en un rato. Ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Reiteramos, el gobierno pidió la nulidad del fallo de la Cámara Civil y Comercial. El ministro de Justicia aseguró que el Ejecutivo, a través del Persaltum, reclama que se anule el dictamen que benefició al Grupo Clarín. En este contexto, el abogado Damiana Loretti destacó los logros de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley es más importante que todo el 161 junto, quiero decir, que haya pueblos originarios, sindicatos con sus propios medios, aumento de cantidad de fuentes de trabajo, multiplicación de productoras en el interior que hacen ficción, radios escolares, lo que pasó en la plataforma de pluralismo en las elecciones del año pasado. Digo, hay muchísimo para seguir construyendo, hay 100 y pico de cooperativas que tienen sus licencias, la Universidad de La Plata acaba de inaugurar su canal, la provincia de Mendoza, van esa vía. Digo, mucho más que el artículo. Internacionales. Israelíes marchan por respeto a los derechos humanos en Israel y Palestina. Los manifestantes, convocados por unas 130 organizaciones, se congregaron en la plaza del Teatro Jadina de Tel Aviv y marcharon hacia la plaza de Isaac Rabin. Jessica Montol, de la ONG israelí B'Tselem, señaló que esta es una muestra de unidad de diferentes organizaciones y activistas a favor del cumplimiento universal de los derechos humanos. El tiempo. Temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos, ojitos de miel. Bueno, la verdad que una mañana muy distinta a la de ayer. Hoy, en cuanto a la cuestión climática, específicamente, hablamos de 18 grados 6 décimos, 70% la humedad. Hoy 27 grados de máxima y un fin de semana que va a ir con buen clima, mucho sol y las temperaturas en ascenso. 29 grados de máxima para mañana, sábado. El domingo 31 grados de máxima. El lunes, el arranque de la semana con 31 grados de máxima. Sol, entonces. ¿Qué pasa, Magdalena? Es un día clarinista hoy, ¿no? Bueno, no sé si tanto. Mire, que yo creo que el día más importante para el grupo fue el día de ayer, que fue un día como tóxico, inundado, con apagones. tiene razón. Me quedé pensando en una cosa, que la ley de medios hace 3 años que se sancionó, más de 3 años que se sancionó, que tiene un funcionamiento, que tiene un despliegue, que ya empezó a mostrar sus plumas en distintos lugares, digamos, y se han constituido nuevas productoras, nuevas cosas que están pasando alrededor, más allá de que esté suspendido el 45 y el 161, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy, justamente por el 7. El señor Carlos Ulanowski ha metido las orejas en esas cosas y nos va a contar. Justamente, para los que sientan un poco de decepción o desazón en el día de hoy, quiero decirles que si no existiera la ley de radio, de la ley de medios como existe, ayer no hubiera estado en el aire La Viuda de Rafael. Hoy no pondrían en el aire a las 23 horas el programa 23 Pares por Canal 9. Y mucho menos hoy no se inauguraría el canal mapuche Gualquintún TV. Cosa que va a ocurrir felizmente este 7 de diciembre. Este es el dato alentador de este 7D. Este nuevo canal se podrá ver a través de la televisión digital abierta, que es otra de las realidades de la ley de medios. Y en Bariloche va a ocupar la frecuencia del canal 8 de esa ciudad y va a competir con el canal 6, que es un canal de Clarín. Bueno, la ley de comunicación audiovisual establece en su artículo 151 que los pueblos indígenas pueden acceder a radios, AMs y FMs y un canal de televisión abierta. En relación a este nuevo canal, lo que aclaran sus directivos es que Gualquintún TV va a ser un canal generalista con fuerte contenido local e intercultural. El canal será de ayuda para la difusión de la cultura mapuche hacia adentro y afuera del pueblo. Bien vista, entonces, señores, amigos, la ley de medios está vigente. Información verdadera. Mañana más. Sí, 9:36. Bueno, para saber un poco más de qué es lo que se está pensando alrededor de lo que pasó en el día de ayer, vamos a consultarlo a Agustín Rossi, que es diputado nacional y titular de la bancada del Frente para la Victoria. Agustín, Lucho Galende, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. En realidad, queriendo saber tu lectura respecto a lo que pasó ayer, qué es lo que se entiende por esta especie de conflictividad que hay en el Poder Judicial, digamos, este incumplimiento sistemático de parte de alguna corporación en relación a lo que se le indica en la ley. ¿Cómo estás viendo esta escena y qué te parece que va a pasar, Agustín? Cuando la presidenta de la Nación en el año 2009 tomó la decisión de enviar la ley de servicio de comunicación audiovisual al Congreso, al Parlamento, para que se debata, para que se trate y que finalmente después se aprobó y se promulgó, nosotros teníamos clara conciencia de que el grupo Clarín iba a ser un férreo opositor a la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Y porque la ley tenía un fuerte espíritu antimonopólico. ¿Dónde se expresa el espíritu antimonopólico? Bueno, en una cantidad de artículos, en uno de los artículos en donde se expresa con más contundencia es en el artículo 161. Clarín, como es de público conocimiento, intentó que la ley no se trate, intentó que la ley no se apruebe. Cuando la ley se aprobó y se promulgó, hizo todo lo posible para que hizo todo lo posible para que finalmente la ley no fuese aplicada, ¿no? Interpuso una serie de recursos judiciales que llevaron a que durante casi 3 años de vigencia que tiene aprobada la ley en ese artículo, el artículo 161, no esté aplicable. Clarín en este escenario no está defendiendo ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión, está defendiendo su poder. Poder que deviene de una situación hegemónica en las licencias de medio de comunicación audiovisual y que ha utilizado para condicionar a la democracia argentina en distintas oportunidades y con distintas intensidades. Este fallo de la Cámara, claramente reprobable, claramente insostenible desde el punto de vista jurídico, que contradice absolutamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fijó como fecha límite de las cautelares el 7 de diciembre, es una instancia más de todas estas trabas que está poniendo Clarín para que la ley de medios se aplique en toda su extensión y en toda su intensidad. Y va y sabíamos nosotros que Clarín estaba dispuesto a todo con tal de que la ley no se aplique, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que tomarlo como una instancia más, como un palo en la rueda más de los tantos que hemos tenido que superar y adversidad que hemos tenido que superar para hacer cumplir una ley de la democracia con consenso social, con apoyo claramente mayoritarios en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, promulgada por el Poder Ejecutivo. Y también decir que el 7 de diciembre no es una fecha que pusimos los kirchneristas, que puso el Congreso, que puso el Poder Ejecutivo. El 7 de diciembre es una fecha que puso la Corte Suprema de Justicia, que dijo, ese día finaliza la cautelar. ¿Por qué? Porque si la cautelar es sin límite de tiempo, implícitamente se está discutiendo y se está opinando sobre la cuestión, de fondo. Y esta Cámara dijo, las condiciones que le llevó a la Corte a poner como fecha límite la cautelar el 7 de diciembre ya no existen. Entonces, la verdad es que la Cámara desautorizó a la Corte, que tomó una decisión en sentido contrario de lo que ha dicho la Corte, y por eso está muy bien lo que ha anunciado el ministro Alac de concurrir a la Corte utilizando el per saltum para que sea la Corte la que ratifique en nuestro criterio lo que dijo el 22 de mayo sobre el 7 de diciembre y que revoque la cautelar de la Cámara. Rosy, ¿cómo le va? Hernán Brienza. ¿Qué tal, Hernán? Si bien siempre se habla de la lógica de equilibrio de poderes en términos constitucionales y que el Poder Judicial es un organismo de control de alguna manera y de aplicación, ¿el Congreso tiene herramientas para poder responder a esta decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones o no puede hacer nada? Me parece que están las herramientas jurídicas y procesales, digamos, ¿no? Nosotros sancionamos y regulamos hace pocas semanas el Instituto del Persaltum, que es el instituto que va a utilizar el Poder Ejecutivo para concurrir a la Corte y que sea la Corte finalmente la que tome la decisión. Yo quiero repetir lo que dije anteriormente. Cuando en el año 2010 la Corte Suprema de Justicia le da al Grupo Clarín la cautelar y le otorga la cautelar sobre el artículo 161, en ese mismo fallo la Corte dice, pero guarda que las cautelares no pueden ser sin límite de tiempo. Por esto que decía anteriormente, porque si una cautelar es sin límite de tiempo, implícitamente significa estar opinando o juzgando la cuestión de fondo. El 22 de mayo de este año, ¿qué dijo la Corte? Dice, ¿se acuerdan en el fallo del 2010 cuando dije que las cautelares no podían ser sin límite de tiempo? Bueno, a mi criterio, la Corte dijo, ese tiempo finaliza el 7 de diciembre, ese límite es el 7 de diciembre. Una instancia inferior a la cabeza del Poder Judicial desconoce los argumentos que llevó a la Corte decir que el 7 de diciembre es el límite de tiempo. Entonces me parece que es claramente opinable, claramente criticable el fallo de la Cámara, y yo estoy casi convencido que la Corte va a ratificar su sentencia del 22 de mayo. Y me parece que este es el camino que nosotros tenemos que seguir con mucha firmeza, con mucha contundencia, pero también con mucha serenidad. Mire, se lo digo lo de la serenidad desde un dirigente político, presidente del bloque de diputados, militante de este proyecto, de esta ley, que sabíamos que nos íbamos a enfrentar con una cantidad de palos en la rueda y que seguramente vamos a ir modificándolo instancia por instancia. No tengo ninguna duda que va a ser así, porque nos asiste la verdad, porque nos asiste la justicia, porque nos asiste el consenso, porque nos asiste la ley. Dos reacciones me llamaron la atención de sus colegas opositores. La primera es que actuaron con muchísima más rapidez para hacer declaraciones en favor de la Cámara de Apelaciones que en contra de la denuncia penal que hizo Clarín contra los periodistas Caballero, Vicente y Sandra Russo. Y segundo, la presentación en sociedad, o la nueva presentación en sociedad de la ex diputada radical Silvia Vázquez, autora de la ley de medios, que fustigó duramente a la aplicación de la ley de medios ayer en TN. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos cuestiones? Primero, clarificar sobre Silvia Vázquez. Silvia Vázquez fue una defensora de la ley de medios. Tuvo un proyecto de ley que fue distinto al que se aprobó. El que se aprobó fue el proyecto de ley que impulsaron todas las organizaciones comunitarias que durante años trabajaron en este, en ese proyecto de ley, que fue tomado por la Presidenta de la Nación y fue el proyecto que se envió al Congreso. En segundo lugar, no es que Silvia Vázquez haya cambiado de posición. Ella votó en contra del artículo 161 en el momento del debate en particular. Así que la verdad es que no me sorprende en el lugar donde está Silvia Vázquez ahora, digamos, ¿no? En todo caso, para decirlo con claridad, digamos, ¿no? Está claro. Agustín, te quiero decir algo, porque estamos justo en una comunicación con Martín Sabatella, que nos costó conseguirlo, digamos, porque obviamente en este momento hay presentaciones y demás. Te invito, si querés, a participar de la conversación. No, bueno, le agradezco, porque estoy llegando a una charla sobre... Me imaginé que estabas viajando. Santa Fe, y le dejo un gran abrazo a Martín. Te mando yo también un abrazo. Adiós. Agustín, muchas gracias. Abrazo, por tu Agustín, tiempo. Gracias. Ahí vas, Martín, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, presentaron finalmente el recurso, ¿no? Sí, sí, se presentó el recurso, el AFCA presentó el recurso. En realidad, lo que le estamos pidiendo a la Corte es que declare la nulidad de lo que resolvió la Cámara, esa resolución vergonzosa, a mi entender, de la Cámara de ayer. Le estamos pidiendo a la Corte que declare la nulidad. Es una resolución que además se contradice con el espíritu de las resoluciones que tomó la Corte en relación a las medidas cautelares, al ponerle una fecha límite, al decidir que las medidas cautelares no podían terminar resolviendo la cuestión de fondo, de hecho, al no tener límite. Entonces, estamos pidiendo que se declare la nulidad, que la Corte se aboque a tratar esto y que... Además, estamos planteando como uno de los argumentos que, quienes decidieron son jueces recusados que resolvieron sus recusaciones entre ellos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la resolución de ayer de la Cámara confirma lo que venimos diciendo, que estos jueces, tenían unas relaciones que terminaban convirtiéndolos en el servicio jurídico de Clarín, de los propios intereses de la corporación Clarín y de ese grupo económico. O sea, nosotros veníamos recusando y denunciando públicamente esas relaciones, y que quienes iban de viaje a Miami financiados por el grupo Clarín terminaban después teniendo que resolver una causa del grupo Clarín, donde el grupo Clarín quería justamente frenar la aplicación de la ley de medios. A mí me parece que es una resolución, una barbaridad, es un hecho vergonzoso. Lo que demuestra también lo de ayer es que una gran parte o una parte de la justicia no está en condiciones, no está preparada a enfrentar las corporaciones, porque está colonizada por esas corporaciones, porque está claramente colonizada por esas corporaciones. Entonces me parece que también hay una discusión de fondo acá. La política del 2013 en adelante se puso de pie, la política recuperó la idea de soberanía en el sentido de las decisiones de un pueblo, la política, por ejemplo, tiene como expresión de eso un presidente que asume y dice que no va a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, y que las decisiones de un gobierno las toma un presidente en la Casa de Gobierno y no se toman fuera, en ningún edificio, ni con un CEO de una corporación, ni en ninguna oficina de quienes se creían que podían decidir el rumbo porque tenían una tapa, dos tapas, tres tapas, cuatro tapas, y ponían o sacaban funcionarios. Entonces, la política se puso de pie ahí, le rompió el molde, interpeló el poder, corrió la frontera de lo posible, digamos, se colocó en un lugar distinto y ubicó entonces en un lugar distinto a la democracia. Lo mismo me parece el Parlamento. El Parlamento ha tenido importantísimas leyes que en definitiva también se paran por encima de esas corporaciones, y necesitamos que la justicia haga lo mismo. No podemos entonces tener a uno de los poderes del Estado rehén de esas corporaciones. Por eso digo, hay una discusión acá más de fondo, que es quién decide en el país, si deciden esas corporaciones o es el pueblo a través de sus representantes en la democracia. Por eso creo que es importante que la Corte se aboque, no solamente a resolver esto, sino también, como le pide el Estado Nacional en otra presentación, que por dada la gravedad institucional resuelva también la cuestión de fondo, y que los argentinos y argentinas podamos tener una ley de servicio de comunicación audiovisual aplicada integralmente a favor de nuestra democracia. Martín, Miriam Lewin, buenos días. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué va a pasar mientras tanto, mientras se resuelve este tema, que esperemos que sea rápido, con los otros tenedores de licencia que ya se habían avenido a la adecuación y se habían acercado con las propuestas de desinversión? Bueno, nosotros, por supuesto, lo que vamos a hacer es poner a todo el mundo en las mismas condiciones, con el mismo tiempo que lo hicimos anteriormente desde el AFCA. O sea, que todos tengan los mismos plazos, los mismos días, los mismos tiempos. Y esto es lo que el directorio va a hacer. Pero lo que también hay una demostración muy clara es la voluntad de adecuarse, de cumplir la ley. Como lo dijimos, de los 20 grupos que tienen que adecuarse, 19 expresaron su voluntad de hacerlo y la mayoría ha presentado ese plan de adecuación. Y ya no solamente 19 grupos, sino casi la mitad de quien se negaba a cumplir la ley. O sea, acá son 19 y medio los grupos que dicen cumplirlo, y medio solo el que no quiere hacerlo, porque antes de ayer, se presentó también en el AFCA el socio del 40% de Cablevisión diciendo que no quería que su socio mayoritario lo arrastre a la ilegalidad, lo arrastre a tener una empresa fuera de las normas vigentes. Entonces, del sector empresarial, 19 y medio de los 20 grupos decidieron también que tenían que cumplir la ley como corresponde. Bueno, y todos van a estar en las mismas condiciones al mismo tiempo, pero nosotros esperamos que esto se resuelva en forma urgente. Uh-huh. Esperamos 3 años, podemos esperar unos días más, uh-huh, pero creo que nuestra democracia necesita que esto se resuelva, porque no podemos estar prisioneros de las decisiones de las corporaciones. Nuestra democracia no puede estar prisionera de las decisiones de las corporaciones, el Parlamento, sus leyes, no puede estar prisionero de las decisiones de las corporaciones. Me parece que es fundamental que esto se resuelva. Y en ese sentido me parece también muy importante que nos encontremos ahora más que nunca con muchísima alegría, en paz, festejando los años de democracia, festejando el Día Internacional de los Derechos Humanos, festejando también los pasos que vamos dando, porque más allá de que no quieren que se aplique la ley, también 7 de diciembre, hoy se inaugura el primer canal en mapuche en Bariloche. Por lo tanto, más allá de estas maniobras, la ley también sigue avanzando en lo que hace a la democratización de la palabra. Bueno, con todos estos elementos me parece que con mucha alegría, ahora más que nunca, tenemos que encontrarnos todos los hombres y mujeres que creemos en la democracia, que vemos la democracia como espacio y límite de la política, como espacio y límite del futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, en el domingo a festejar en la Plaza de Mayo o en el acto que se haga en cada una de las provincias. Pero es importante tomar la palabra y ocupar el centro de la escena pública a favor de la democracia, la paz, la libertad, que es el espíritu profundo de esta ley. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, con algunos detalles sobre la presentación que hizo hoy a la mañana el AFCA hace un ratito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En principio, Irina, entiendo yo, hay una doble presentación, ¿no? O sea, una de la AFCA y otra de la Jefatura de Gabinete. Exactamente. Sí, de distintas maneras le están pidiendo a la Corte Suprema que intervenga con rapidez. Sí. Sin esperar todos los vericuetos judiciales habituales. La jefatura de gabinete está pidiendo algo que es una especie de persaltum, porque lo que no quieren es tener que transitar los tiempos de un recurso extraordinario que puede llevar un mes o bueno. O sea, lo que le dicen es, cuando Alfonso falle, esa causa pase a la corte. Le está pidiendo la AFCA y la jefatura le están pidiendo a la corte que se reúna ya. Y que anule lo que hizo la Cámara. Con distintos tecnicismos legales, digamos, pero le están pidiendo lo mismo, están pidiendo que revise lo que acaba de hacer la Cámara, con alguna expectativa de que, bueno, de que se pueda aplicar la ley al Grupo Clarín, evidentemente, y bueno, el gran desafío para la Corte es ver ahora qué hace con esto si se reúnen el martes. Sabés que hay jueces que no están ahora, me dicen que Zaffaroni, por ejemplo, no está de viaje, me dicen que vuelve para el domingo, hoy están en un día así, los viernes en la justicia son medios dispersitos, son días, ¿no? Son dispersos, sí. Son casual day. Bueno, pero casual day. Una cosa, ¿y no te podías ocupar vos de eso? Claro, estoy muy cerca de ocuparme. Te habrás dado cuenta. Sí, soy periodista, pero yo ya te dije que tengo un problema. Últimamente ya estoy confundida, ya no sé quién soy. Aparte, viste, viendo tanta cosa, te tentás, empezás a pensar, quiero meter mano ahí. Quiere escribir un renglón. Veámosle esto, Luciano. ¿Cómo? Nos resuelva el tema. Sí, listo. Sería bueno que lo resuelva Irina. Sería más fácil y más claro. Ganas no me faltan. Bueno, y después la otra presentación es la que hace el AFCA, que también está pidiendo. Es un pedido de abocación, por lo que estaba diciendo recién Sabatella, que es algo parecido. O sea, se le está pidiendo a la Corte que se junte rápido y resuelva qué se hace con esta situación. Hay un aspecto que es, que recién lo decía Sabatella, que es que ayer resolvieron jueces que están cuestionados y que además no convocaron a jueces suplentes de otra cámara, como es una de las cuestiones que dice la ley, ¿no?, de la Cámara Contencioso Administrativa. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto tiene que ver con el contenido de la sentencia de ayer, que contradice lo que dijo la Corte en mayo, que era lo que estábamos explicando antes. Que la medida cautelar no se puede prolongar indefinidamente. Uh-huh. Esto es lo sustancial. Uh-huh. Vamos a ver qué hace la Corte. La verdad es que la Corte tuvo alguna participación en el día de ayer en la difusión y en la confección también de ese comunicado que se emitió a través de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial, que depende de la Corte, pero está integrado también por otras entidades que representan a los jueces. Es curioso porque el comunicado dice que no tiene una intención corporativa ni de defender intereses corporativos, pero la verdad es que es todo lo contrario. Es una defensa de intereses corporativos hecha y derecha. Y además es una forma también de admitir este posicionamiento político que han tenido en este tema. Por lo que cuentan en la Corte, que lo escribe también hoy Horacio Verbisky, los que metieron mano en esta en la redacción de este comunicado fueron Lorenzetti y Maqueda, a pesar de que la comisión está dirigida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. El texto este lo que dice, y que fue difundido un ratito antes nomás de que saliera la sentencia, o por lo menos de que se conociera la sentencia de la Cámara, es como un compendio de quejas acerca del papel que ha tenido el Poder Ejecutivo en las denuncias contra algunos camaristas, que define como el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afectan su independencia. Y hace exhortaciones a otros poderes del Estado a que tampoco perjudiquen la estabilidad de los magistrados. Es raro, porque manguean espacio en televisión, o sea, es como una Y esa es la otra cuestión. Es una cosa rara, ¿viste? Es una cosa irónica, a mi modo de ver. Sí, ellos dicen en el último punto, y es una ironía. Pero mandar un chiste en este momento, digamos. Bueno, mirá lo que dice, lo que piden es, teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522, y el carácter público de los medios oficiales, le piden al Ejecutivo, al jefe de gabinete y al AFCA, que habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión. En realidad lo que deberían hacer, Irina, es dejar que se cumpla la ley de medios y tener una señal digital. Exactamente. O sea, es un pedido, es eso. Dejen que funcione la ley por completo, que plenamente, y bueno, esto seguramente va a suceder. Pues es que yo creo que todos los que nos están escuchando, todos los que están leyendo y escuchando esta situación que se está viviendo en la Argentina a partir de la ley de comunicación audiovisual, me parece que nos replanteamos una pregunta elemental sobre la convivencia, que es ¿dónde está el poder? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Lo tiene un gobierno? ¿Lo tiene un grupo económico con sus articulaciones, etcétera, con sus manejos en el mundo empresarial, en sus manejos en el mundo eclesiástico, sus manejos en el mundo jurídico? ¿Dónde está el poder? Yo lo que veo es que, perdóname, es que acá, digamos, hay un tironeo permanente. El Poder Judicial está pugnando por su propio poder. Los jueces son vitalicios, no los elige nadie, o sea, los elige el Consejo de la Magistratura, pero no los elige directamente el pueblo. Pueden durar en sus cargos hasta cuando sea, y dependen mucho de quienes puedan perpetuarse en el poder tanto como ellos. Uh-huh. Seguramente en el cálculo de un juez, el Grupo Clarín va a seguir existiendo por muchos años más que un gobierno, ¿no? Pensándolo así en términos crudos. El otro día escuché una frase en el programa de Grondora que me llamó mucho la atención, que Martín Radero, sin que se le mueva una pestaña, dijo, este es un gobierno que no acepta la presión de las corporaciones, y eso no puede... El tipo lo dijo, loco. Lo dijo como una... Algo natural, claro. Yo pensé, estamos al horno. Bueno, también un integrante de la Corte, Carlos Fait, dijo que Lorenzetti sería un excelente presidente. Eso es muy llamativo. Imaginemos, por ejemplo, supongamos que en el ejército un subordinado dice que su superior podría ser un excelente presidente, sí, o que en el Senado alguien dijera que otro senador podría ser un excelente, o sea, lo está candidateando. Yo no creo que esto haya sido expresado sin el conocimiento de Lorenzetti, más allá de que Faith sabemos es un señor mayor, etcétera, etcétera, pero me llama mucho la atención. Faith suele explicitar lo que se dice en la claro. Ah, no tiene filtro, decís vos. No tiene filtro, exactamente, tiene permiso para decir de todo. Un tipo muy cercano al peronismo, Faith. Sí. En sus libros hablan maravillas, sí, equilibrado, medido. Y volviendo a lo de las presiones económicas, el comunicado este de los jueces, si bien habla de las presiones políticas, en ningún momento dice, bueno, y a las corporaciones económicas le vamos a pedir que se controlen. No, por favor, ¿cómo van a decir eso? No, ¿cómo eso, van a decir eso? Eso sería terrible, Irina, de ninguna manera. Son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias. Perdón si agotamos un poquito, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 59%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 41%, cielo parcialmente nublado. La AFCA presentó un recurso ante la Corte para que anule el fallo que extendió la cautelar a favor del Grupo Clarín. Lo confirmó en diálogo con la radio pública el presidente de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación, Martín Sabatella. La AFCA presentó el recurso. En realidad, lo que le estamos pidiendo a la Corte es que declare la nulidad de lo que resolvió la Cámara, esa resolución vergonzosa, a mi entender, de la Cámara de ayer. Le estamos pidiendo a la Corte que declare la nulidad. Es una resolución que además se contradice con el espíritu de las resoluciones que tomó la Corte en relación a las medidas cautelares, al ponerle una fecha límite, al decidir que las medidas cautelares no podían terminar resolviendo la cuestión de fondo, de hecho, al no tener límite. Entonces, estamos pidiendo que se declare la nulidad, que la Corte se aboque a tratar esto. Además, estamos planteando como uno de los argumentos que quienes decidieron son jueces recusados que resolvieron sus recusaciones entre ellos, entre otras cosas, ¿no? Entonces... El gobernador chubutense asistirá a la cumbre del Mercosur en Brasilia. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, en diálogo con la radio pública, se refirió al viaje que emprenderá junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, integrando la comitiva que asistirá a la cumbre del Mercosur. Acompañando a la presidenta junto con dos gobernadores más, acompañándola a Brasilia, esta cumbre del Mercosur, con temas que son importantes de la agenda de todos los días, también por supuesto con la agenda política. Yo creo que esto es altamente significativo y obviamente es importante, digamos, la presencia del gobierno en esta delegación al Mercosur, en esta cumbre de presidentes, fundamentalmente también obviamente con también expectativas comerciales de poder terminar de abrir el mercado brasileño de la pesca para poder canalizar hacia así gran parte de la producción. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Continúa las demoras en la autopista Ilía, teniendo en cuenta la gran cantidad de autos particulares a la 9 de julio. La avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda, hacia el puente Pordón, con demora en 20 minutos hacia la 9 de julio sur. El puente Nicolás Avellaneda, de Vialidad Nacional, totalmente habilitado para camiones. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Última fecha del torneo inicial, a las 7:15 de la tarde, All Boys Arsenal, Diego Ceballos, 21:30 en Santa Fe, Racing juega con Unión, con Carlos Maglio como árbitro. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 41%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires 20 grados 5, la temperatura, la humedad 59%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Está en el día, Radio Nacional. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Arily Jalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 4 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. ¿Qué haces, Peter? Todo liso, todo en orden. El tipo mira así con la cabeza y asiente. Pero ya vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Y buen día, mi nombre es Daniel de Montelande. Una cosa más que logra este gobierno es por fin que saquen la careta, algo que estuvieron negando durante 30 años, que Clarín trabaja a partir de las corporaciones judiciales. Bueno, eso es lo positivo del día de ayer. Gracias, buen día. Muchísimos mensajes en Facebook día de hoy. Bueno, hace un ratito, Clori dice... ¿Cómo se llama? Clori Caldo. Así se figura en Facebook. Parece una de las sustancias que se derramó ayer, digamos. Bueno. ¿Cómo es Clori Caldo? Debe ser algún diminutivo. Un beso, Clori. Es de Córdoba y dice, yo los escucho todas las mañanas por internet, naturalmente. A lo mejor es demasiado osada mi visión, pero creo que, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Esta posición de los jueces de la dictadura también desestabilizan a través de la cautelar, porque avanzan los juicios de lesa humanidad en donde pueden salir sus nombres. Lucho y equipo, buenos días. Habla Juan de Villa del Parque. Después de ver el accionar de la justicia, sin ninguna duda hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. ¿Qué nos puede deparar el accionar de la misma? Aquellos que no tenemos dinero, relaciones. La verdad es una verdadera vergüenza. Buenos días. Raquel dice, más allá de lo que pase o de lo que demore, ya está en el aire ese clima bisagra, donde muchas ratas empiezan a querer abandonar el barco porque se empieza a entrever que el barco se hunde y empiezan a jugar a dos puntas. El proceso ya está en marcha y ya va a eclosionar. Sí, hablando de ratas, ¿cómo estaban las ratas ayer con el tema del agua? Realmente impresionante, porque claro, obviamente como se tapan los sumideros, se empieza a ver... Digamos, se les complica la cucha. Estaban ocupando su lugar. Claro, se les complica la cucha, salen para todos lados, ¿viste? Y la verdad es que es realmente impactante eso. Hay muchísimas en la muchas ratas. Calculan que 7 por habitante, no, ¿viste? Yo te agradezco. Yo sí. Pero me da un poco de cosa, ¿viste? Y ayer se vieron algunas, ¿viste? Nadando. Sobre todo me dijeron en la zona de Quilmes también, que hay. Bueno, eso. Mucha rata, mucho olor, perdón. En la boca. ¿En la boca también? Sí, tremendo. Qué malo que sí. Hola, este mensaje para Magallanes, qué alegría, ya tenemos un día en nuestro calendario para festejar un día más. El 7 es el día del juez corrupto, metete en las redes sociales, estamos todos festejando el día del juez corrupto, 7D, tenemos el 8N, el 20D, el 7CD, realmente, tenemos todo el almanaque para nosotros, Magallanes, el día del juez corrupto, es lo más grande que hay. igual lo festejo, ¿no? Los campeonatos no los festejo. 7D, Brigger, 7 de Humita. Sí. ¿Qué se ríe? No sé. Acá Marta le dice... 7 de carne. Magallanes. A Magallanes. Sí. Le dice, Magallanes, sos mi gorila preferido, te quiero un montón, respeto tus derechos de opinar, pero ojo, hoy el horno no está para bollos. No, están para empanadas. 7D, carne, Brienza. Pero no me mires. ¿Me está gastando? No, fue un chiste, nada más. ¿Me está gastando? No, se pongan, les pido, por favor. Toda la información está en Mañana Más. Y 10 horas 9 minutos, Miriam Lewin. ¿Usted fue alguna vez al DOT? No, la verdad es que no soy así como un fanático de los jockeys. Yo fui. Sí, ¿a dónde? ¿Le gusta? ¿A DOT? Sí. ¿Le gusta? Y es lo más europeo que hay en la General Paz. ¡Qué jocoso que está hoy, eh! Estoy que me siete de dedo encima. Discúlpeme. ¿Y continúe. La cancha de Platense? No. Ayer hubo un episodio en el shopping que al principio fue presentado por algunos medios como un intento de saqueo. Sí. Decían que había gente encapuchada, que había gente con palos, que la gente de seguridad del shopping tenía que cerrar las rejas para impedir el acceso de esta gente, que tuvieron que evacuar por otra puerta a los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no entendía muy bien de qué se trataba. Claro, ¿qué era la noticia, digamos? Claro, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Hubo un grupo de gente que estaba reclamando donaciones, como a veces pasaba en los supermercados o en los hipermercados. Había gente que quería entrar a robar y a romper vidrieras, eran piqueteros, reclamaban planes sociales. No. Eran gente de un asentamiento, de una villa que está cercana, que se inunda a partir de que se construyó esa inmensa mole de cemento. 170.000 metros cuadrados. 170.000, claro. Miércoles. Eso evidentemente perjudica el flujo, la irrigación, la evacuación de las aguas cuando llueve, como toda gran masa de cemento. Esto evidentemente no fue calculado, a pesar de que en la autorización, porque no se podía construir semejante mole, semejante edificio en ese lugar, había sido acordado y no se cumplió. Y entonces, ahora, después de 4 años de la inauguración del shopping, la situación es caótica. Era una de las condiciones, claro. Ese arreglo junto con la construcción de un centro de salud y un jardín maternal. ¿Y dónde está el centro de salud y el jardín maternal? ¿San? Se hicieron. Ajá, finalmente menos se mal. Hicieron. Ya. Se ve que esto es más complicado. Con eso cumplieron, con esto no. Vamos a comunicarnos con Alberto Brite, que es vecino del barrio Mitre. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué decís? Buen día. Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco de qué se trata, porque, a ver, lo que se entiende en principio es que antes de construido el shopping no había un problema en el barrio respecto al agua, o en todo caso los problemas que había eran menores, y a partir de la construcción del shopping empezó a pasar antes, el problema, ¿no? Claro, antes hubo 2 inundaciones, pero los temas eran mucho menores. Ahora, a raíz de la construcción del DOC, las inundaciones son permanentes. Se inunda cada 2x3, se abren las bombas que se dicen para desagotar. Porque, ¿qué pasa? Viste que el DOC tiene subsuelos de coches que estacionan. Primero sí, subsuelo, segundo sí, subsuelo. Bueno, cuando se inunda... Ah, mandan bombas ahí, claro. Claro, y sale para la calle Arias, que es donde va la conducción del agua, donde ellos rompieron. Y eso no da abasto, ¿y qué pasa? Saltan las claraboyas de la calle para arriba y termina inundando... Pero es en un segundo el barrio. Mirá que la gente que yo conozco hace muchos años no le dio tiempo ni a poner la compuerta y ya estaba el agua adentro. Alberto, ¿y a cuántas cuadras está el barrio? ¿A cuántas cuadras está? Para tener una ubicación, estamos, digamos. Yo estoy ahí, justo en la bajada. Justo en la bajadita, Melián, y estoy dentro del barrio, sí, en Melián y Ramallo. ¿Qué son, dos cuadras del shopping? No llegaba nunca el agua. Son más... Siempre llegaba ahí, pero ahora se tapó todo, se inundó todo. Alberto, ¿son más o menos cuántas cuadras? ¿Dos, tres cuadras, cinco cuadras, 10 cuadras? Para tener una idea de la estoy distancia. A una cuadra. A una cuadra. A una cuadra. Alberto, ¿y cuáles son las consecuencias de las inundaciones? Me imagino el agua entra a las casas, pierden las personas. Imagínate que claro. Se viene reclamando, porque esto no viene ahora. Yo me he enterado que se viene reclamando de varias veces, no una sola vez, y hacen caso omiso. O sea, pasa, se inundó y queda en la nada. Entonces, obvio que la gente va a saltar de tal manera, porque por lo que pasó, los episodios que pasaron, pero ¿por qué? Porque si no entendés, ¿qué vas a hacer? Ya la impotencia, ¿no? Digamos, volvés a perder las cosas, volvés a remarla, se vuelve a inundar, caen dos gotas y se vuelve a inundar. Eso es lo que está pasando realmente en el barrio. Y bueno, ¿ustedes se contactaron con el gobierno de la ciudad, con el CGP, con el claro, CGP de la zona? No, el CGP de la zona hace caso omiso, no existe. Para el CGP de la zona es de la vía para el lado del Parque Sarmiento, de la vía para este lado parece que no existimos. Es más, ayer se hizo presente el SAME, mi mamá falleció hace un año, la ambulancia del SAME no entraba al barrio Mitre, entra con dos patrulleros, y el patrullero llega y la ambulancia llega después de las 2-3 horas. ¿Por qué dos ambulancias en el DOC y por qué no están en el barrio tratando de ver si hay que sacar a una persona que tiene cuestiones para salir? No, haciendo presencia en el DOC, siendo que tendrían que estar en el barrio las dos ambulancias para ver si alguna persona necesita salir, porque son de condiciones, a lo mejor del otro lado del barrio, que están peor, la están pasando mucho peor, tendrían que tratar de llegar las ambulancias y decir si pueden trasladar a alguna persona o algo que está pasando. Alberto, realmente no sé, se están haciendo muy mal las cosas. Está claro. Alberto, para los que no conocemos, entre los que yo me incluyo, no conocemos el barrio Mitre, contanos más o menos sí. Cómo es, qué características tiene, si es una villa común, digamos, como las que conocemos en otros lugares de Capital Federal, o es un barrio humilde, ¿cómo? Es un barrio, yo justamente cuando me llamaron se lo aclaré, porque es un barrio, porque posee escrituras, el barrio, sí. y bueno, uno a veces, villa, vos me entendés lo que es por villa. Sí, claro, creo que todos los que nos escuchan también entienden, sí. ¿Eh? Que los que nos escuchan también entienden de qué se trata la diferencia entre un barrio humilde y una villa, digamos, es esa el punto. Claro, ¿no? Es un barrio humilde, gente trabajadora, casualmente yo estoy trabajando en estos momentos. Y bueno, los estoy escuchando por la radio de la camioneta y me indigno, ¿viste? Por el tema de esto. Porque es bueno aclararlo para que la gente sepa que no fueron saqueo, que no fue... No, está claro. Así fue presentado al principio. Claro, mi señora, yo estaba con la camioneta, me seguía llamándome, tuve que volar, no sabía cómo llegar, realmente algo que, viste, no se puede más. Alberto, y además yo recuerdo, Alberto, que había problemas con este shopping desde hace bastante tiempo, digamos, un poco desde que se inauguró, problemas de tránsito, empezaron como con varios problemas a la vez, como que metieron ahí una mole de 120.000 metros cuadrados, eso me dijo. 70.000 metros cuadrados. 170.000, es una barbaridad, digamos. No se podía construir ahí, estuvo mucho tiempo parado, porque las napas creo que tampoco no eran, tuvo muchos años, porque no se podía construir en ese lugar, y bueno, y se pasaron un par de años y se hizo caso a mí, se construyó, y bueno, y ahora lamentablemente lo que está pasando en el barrio es a causa de la construcción esta, y no hacen nada, digamos, ¿no? Porque uno sigue con los reclamos y no, o sea que no sé, realmente la verdad que ahora habría que protestar y no sé, ojalá que los medios nos ayuden. Es más, los invito a que vayan al barrio Mitre a ver cómo están. Hay casas que están secando los colchones. Es la verdad que no se puede vivir más así. ¿Algún realmente tipo? Dos preguntas te voy a hacer y te pido que seas breve porque ya se nos termina el tiempo. Pero sí, quería saber, primero, ¿qué actitud tuvo la policía? Y después, si por parte del gobierno de la ciudad, de Acción Social, los inundados tuvieron algún tipo de asistencia. No, del gobierno de la ciudad no hubo ayuda, no vinieron, tocaron al timbre, nada, para ver si uno necesita algo, nada. Es más, siempre las veces que se inundó fueron las organizaciones sociales, ¿usted me entiende? Fueron las que vinieron y te cuestionaron, te dijeron, ¿querés un colchón? ¿Necesitas esto? Y de la policía no tengo nada que hablar, porque yo no, justamente no llegué cuando fueron lo que estaba pasando en el shopping, ¿no? Llegué después, digamos, de cuando ya estaban los móviles y estábamos en la puerta, ¿no? Uh-huh.

pero de algún modo estaba todo muy cerca. Lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Entonces empecé a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en dos tardes, una cosa así. Yo tengo un gran problema para expresarme, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver con el hecho de que escriba, porque hay tiempo de revisar y corregir lo que se dice, ¿no? Bueno, la voz de Manuel Puig, charlas, muestras de fotografías, espectáculos musicales, exhibición de películas basadas en sus libros, la presentación por parte de la editorial Planeta de la reedición de su obra completa, el estreno de la obra Bajo mi manto de estrellas, una de las pocas obras dirigida de Manuel Puig, dirigida en este caso por Manuel Yedvabny. Bueno, alguna de las actividades que se van a estar desarrollando en Villegas hasta el día 9. ¿El señor Ulanowski charlaba con el señor Manuel Puig o no? ¿Lo conoció? Lo conocí muchísimo en México y charlábamos más que nada de cine. Él era un cinéfilo de full, un ¿no? enorme conocimiento. Sí, gran actor también, ¿no? Grande pa. No, ¿qué está diciendo, Marayane? No tiene nada que ver. No, ese es Arturo. Es Arturo Puig, estamos hablando del escritor. Usted trate de escuchar, decir a Manuel Puig, vaya y busque en algún lado la bibliografía de Manuel Puig. Ah. Si fuera posible, léala también, ¿no? O sea, digo, Pubis Angelical, Boquitas Pintadas, el de Rita Hayworth, ¿cómo se llamaba? La traición de Rita Hayworth. Exactamente. Bueno, grandes libros del señor Puig. Y la obra, esta misma obra, Bajo mi manto de estrellas, mire qué interesante para mañana, va a ser transmitida en versión de radioteatro simultáneamente por todas las radios de la ciudad de General Villegas. Mañana a la 1:00 p.m. Bueno, un merecido homenaje a Arturo Puig. A Manuel Puig. No. Mañana más. Diez horas 26 minutos en este momento, Nace en China. Nos ponemos ahora en temas internacionales con el señor Augusto Brieger. No, Pablo. Pablo Brieger. Reunión de Mercosur, sí, en Brasilia. Justo en unos días que falleció Oscar Niemeyer, arquitecto que diseñó la ciudad, que diseñó tantas obras que sería imposible enumerarlas en un programa, siquiera para alguno de los edificios más emblemáticos de Brasilia, la Cancillería y tantos otros fueron diseñados por él. La Catedral de Brasilia es impresionante. Impresionante. Fue militante del Partido Comunista, diseñó también la sede central del Partido Comunista francés en París, o del diario L'Humanité. No recuerdo ahora si la sede del partido o del diario, pero uno de los grandes edificios que pertenecía al partido lo diseñó él. Y mi más grande admiración para Oscar Niemeyer, que anduvo en amoríos hasta sus últimos años. Ah, no me digas. Sí. Fíjate sí. vos. Sí. Con la pendeja de 98 andaba. No, rascando con una chica. Con pendejas de mucho menos edad. 74. Trabajaba edades menores. Sí. Bueno, chicas, digamos. De todas maneras, tenía 104 años. Sí, claro, cumplió lo del Magic Click, sin lugar a dudas. Sí. Y... es verdad. Para los que recordamos lo que fue alguna vez ese Magic Click. ¿Cuántos daba? Porque no daba 104, daba mucho más. Sí, 104. ¿104 daba? 101 daba. ¿101? No, 104. No, 104. 104. 104. Murió de 104, pero claro. Digo, representaba 101. Ajá. Bien, y en esa circunstancia, por supuesto, en Brasil esto tuvo un gran impacto, sí, claro, por lo que representaba la figura de Niemeyer en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, realmente multifacético el hombre, comienza la reunión de Mercosur. Una reunión con algunas particularidades. En primer lugar, porque Venezuela es miembro pleno. En segundo lugar, porque Paraguay está suspendido y no participa. Al piste. Paréntesis. El gobierno paraguayo está en una ofensiva mediática y política en contra de UNASUR y Mercosur, y por el otro lado trata de resaltar la labor de la OEA, porque Oscar Arias, el expresidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz 1987, estuvo esta semana en Asunción diciendo que, según él, las elecciones van a ser limpias. Hay dos voces diferentes ahí. La OEA, donde está Estados Unidos, y los países progresistas no tienen la voz cantante, tiene una postura para legitimar las elecciones del 21 de abril del año que viene. UNASUR y Mercosur, que todavía tienen suspendida Paraguay, miran con mucho recelo las elecciones del 21 de abril, aunque probablemente terminen legitimándola como sucedió en Honduras con Manuel Zelaya. Cierro el paréntesis. Paraguay no participa en la reunión de Mercosur. Y Bolivia y Ecuador, que se quieren integrar. Durante la entrevista que le hice al presidente de Ecuador esta semana en Buenos Aires, le pregunté, ¿tiene sentido Mercosur, UNASUR? ¿No tiene sentido que se fusionen? Su respuesta fue, Mercosur nació a fines de la década del 80, a principios de la década del 90, como una herramienta para grandes empresas para hacer negocios. Sintetizo lo que dijo Correa, y además esto es real, para eso nació Mercosur. Ahora le quieren dar otra impronta, está claro, que tiene que ver con la política, por eso la incorporación de Venezuela, por eso la incorporación de Ecuador, la incorporación de Bolivia. Ahora, no se incorporan Perú, Colombia y Chile, y esto tiene razones, porque ellos están formando un área del Pacífico ideológicamente diferente de la corriente progresista donde están Cristina Fernández, Dilma Rousseff, bueno, sabemos de lo que estamos hablando con todos los matices que puede haber entre ellos, y además porque algunos de estos países tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, que Mercosur no tiene. Es una de las razones que Bolivia argumenta para ingresar a Mercosur. Ahora, Pedro, si se da esa, estaba pensando, digamos, si se da esa armonía entre, vamos a decir, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que son las dos bocas de salidas importantes que tiene la región, aparece como una región muy potente para el mundo, digamos. Estaría feo que en esta instancia de un gran desarrollo se tome distancia justamente, como se haga el Estrecho de Magallanes bien ancho, digamos, como para que estas dos economías o estas dos formas de comercialización, digamos, del continente, no tengan una convivencia, ¿no? Es que hay una pelea política y económica, porque políticamente la corriente progresista tiene el liderazgo en UNASUR, pero no lo puede imponer por ahora en lo económico. Entonces, hay países que siguen privilegiando una relación con Estados Unidos, Chile, Colombia, por ejemplo, uh-huh, o Perú, que está ahí oscilante. Entonces, Juan Manuel Santos puede bajar la cabeza, no lo digo despectivamente, uh-huh, respecto a algunos temas políticos que maneja UNASUR, pero no baja la cabeza en temas económicos. Uh-huh. Entonces, él sigue adelante en la relación con Estados Unidos de manera diferente. Esto parte de una puja. Recordemos que UNASUR es nuevo, uh-huh, y que este Mercosur también es nuevo, por lo tanto es parte de un proceso. Gracias, Pedro. Son las 10 horas 31 minutos del momento de la noticia por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 53%, cielo algo nublado. Cristina Fernández llegó al Palacio Itamaraty para participar de Cumbre del Mercosur. Enviado especial. Así es, acaba de llegar la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a esta cumbre en el Mercosur, recibida por Dilma Rousseff, quien en esta oportunidad cederá la presidencia por tempore al presidente uruguayo. Entre los funcionarios argentinos que se encuentran aquí, que están reunidos en este momento en una sala contigua aquí en el Itamaraty, se encuentra el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la ministra de Justicia de Industria, Débora Giorgi, el viceministro Axel Kicillof, Carlos Moreno, el canciller Héctor Timerman y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Está previsto para luego recibir la actividad de la reunión y lo que es la actividad formal de la foto oficial, una entrevista bilateral entre Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Axel Delfino, enviado especial para la Radio Nacional, la Radio Pública. Concluye el juicio por violaciones a los derechos humanos en La Rioja. El Tribunal Oral Federal dará a conocer la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. Previamente se ofrecerá a los imputados Luciano Benjamín Menéndez, Luis Estrella y Domingo Vera la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Cabe recordar que en su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron reclusión perpetua como autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidios agravados. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 2 décimas, la humedad 53%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos en este momento. Señor Hernán Brienza, con información, supongo yo que a esta altura del partido debe ser política, ¿no? Sí, en realidad lo que quiero hacer es un análisis, si se puede, y me dejan un análisis político y sobre lo que ocurrió. Vamos a ver. En estos días. Vos hacelo, después nosotros después decimos, claro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar es a quién le combino la lógica de amigo-enemigo de blanco y negro. ¿Quién salió favorecido por esta lógica del Estado contra Clarín? Y contrariamente a lo que uno cree, que era una lógica impuesta supuestamente por el gobierno nacional, en realidad el principal beneficiario de la lógica del amigo-enemigo del Estado contra Clarín fue el propio Clarín. ¿Por qué? Porque logró reducir la ley más consensuada de la democracia a una simple disputa de poder entre el Estado y Clarín. Y además, lo que ocultó fue la política monopolizadora del propio Clarín contra otras empresas del mismo rubro, y al mismo tiempo lo que buscó es lograr una empatía con la sociedad en contra de un Estado que caracterizó de autoritario. ¿En qué consistió la jugada? En autovictimizarse. Lograr la autovictimización. Lo logró, que posiblemente no lo haya logrado en términos de apertura de la sociedad, pero sí logró ponerse en ese lugar, colocarse en ese lugar. ¿Por qué digo que lo ha logrado? Lo ha logrado en función del primer paso de la estrategia. ¿Cuál era el segundo paso de la estrategia? Es apostar a otro esquema corporativo dentro de la sociedad, que es el Poder Judicial. Sin la posibilidad de autovictimizarse, sin la posibilidad de hacer empatía con la sociedad, no le hubiera dado al Poder Judicial la posibilidad de hacer el juego de la independencia del poder político. Obviamente, uno, a partir de toda esta semana, escuchamos a Elina Hauser y nos fue relatando con lujo de detalles lo que iba a pasar. Irina se adelantó uno o dos días a lo que iba a ocurrir, y eso nos demostraba que ya se sabía que estaba en juego. Digo, la etapa de Clarín del jueves era sintomática. Otro brutal ataque del kirchnerismo a la justicia. ¿Y por qué planteaba esa etapa Clarín? Porque estaba jugando de alguna manera con el documento que hoy nos cuenta Irina que va a salir, que salió, que es el de defensa del Poder Judicial respecto del poder político. Hay algo interesante en esto que ocurrió. El kirchnerismo tiene una capacidad bastante feroz, que es hacer caer las caretas. Hace unos años mostró las miserabilidades del periodismo. Demostró que el periodismo no era independiente. Lo demuestra de una forma brutal, ¿no? Que esa sociedad entre Clarín y el gobierno, ¿por qué es brutal? Porque hasta el año 2008-2009 era una sociedad que nadie decía nada. Ahora, que el poder político intente avanzar sobre los medios es algo que se ha hecho a lo largo de la historia. Que un medio se venda como se vendió Clarín y después se dé vuelta como ocurrió con Clarín después del 2008-2009 no es tan visible. No se produce tan habitualmente ese traspaso, esa demostración de que el periodismo tiene su propio juego, que a veces negocia con el poder político, que a veces se entrega, que a veces va en contra. Y lo mismo ocurrió con el Poder Judicial. Nadie tiene duda de que el Poder Judicial a veces es presionado por el poder político. Lo que quedó desnudo ahora es que el Poder Judicial siempre estuvo atado del verdadero poder, que es el poder económico, que es el poder empresario, que es el poder de los grupos que realmente manejan el poder en la Argentina. ¿Qué falta ahora, Brienza, entonces? Que la negociación, y faltan muchísimas cosas, que la negociación entre los grupos reales como Clarín y el Poder Judicial son mucho más añejas que la influencia que pueda tener el poder político sobre el Poder Judicial. Recónditas. Recónditas. Recondo. Y siempre me gusta esa frase que dijo Elisa Carrió cuando dijo: la Nación y Clarín son la Argentina. Porque la Nación, Clarín y el Poder Judicial también son la Argentina. Son esa Argentina de 1850, de 1870 con la Nación y de 1950 y 40 y pico con Clarín. Son esa Argentina tradicional, son esa Argentina de los dobles apellidos, esa Argentina de las prerrogativas, esa Argentina de los que pueden hacer con la ley lo que quieran, incluso destruirla, incluso dar la vuelta, incluso no pagar impuestos, incluso no pagar ganancias, incluso tener facilidades que la mayoría de los argentinos no tenemos. Cuando uno piensa en la lógica de blanco y negro, lo que está pensando es que es cuál fue el verdadero juego completo de Clarín. Era necesario elegir a dedo los jueces para que pudieran fallar a favor del propio grupo y en contra de la democracia argentina. Para eso había que darle cobertura mediática. Debía armarse una estrategia de amigo-enemigo con el gobierno por un lado, y por el otro acoplar un discurso de defensa de la independencia del Poder Judicial para armar una pantalla de humo demasiado tóxica para la democracia argentina. La entonación hasta me salió de Alfredo Leuco, la del final. Creo que hay que hacer un par de preguntas estructurales. ¿Puede un grupo económico mediático desafiar con tanta omnipotencia a los tres poderes del Estado? De hecho puede, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol de la justicia en la Argentina? ¿Velar los intereses de los grupos monopólicos? ¿Estructurar estrategias en las sombras para que los poderosos tengan el derecho a no cumplir la ley? ¿Por qué Clarín tiene ante la justicia argentina beneficios que otros ciudadanos no tenemos? Afanate un pasacaset. Vas a ver las medidas cautelares que podés imponer a lo largo del juicio. Una, con un poco de suerte, y si te pegaron en la comisaría. Si no, vas derecho adentro o te sacan, porque viste cómo es la justicia también en algunos casos. Yo creo que hay un gran desafío que tiene la democracia argentina, y es que debe democratizar hasta los últimos rincones de su propia democracia. Y el Poder Judicial es la cuenta pendiente que tenemos los argentinos. No los elegimos nadie, son vitalicios, tienen prerrogativas económicas que los demás no tenemos. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma constitucional para pensar cómo se hace democrático también el Poder Judicial. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12 con Víctor Hugo Morales. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre. Votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. en mi propia lengua. Domingos 16 a 18 con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susil. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Horas 43 minutos. El señor Pedro Briguer tiene información. ¿Qué vamos a ver? Habías vendido algo. Sí, algo del Medio Oriente que sí. Tiene que ver con los auriculares. Con Egipto, que tiene que ver con Egipto, que tiene que ver con la situación entre palestinos e israelíes. Pero quería también leer un fragmentito de una carta que llegó de la presidencia de la República de Ecuador a raíz de las declaraciones de Rafael Correa en la entrevista que le realizaron en C5N, donde él está debatiendo sobre el tema Irán, los medios de comunicación y el doble rasero, esto que se condena a Irán, pero no se habla de cómo están las mujeres en Arabia Saudita, varias monarquías petroleras en los medios occidentales no dicen absolutamente nada. La entrevista está terminando y ahí él sigue hablando y Débora Praja, la colega de C5N, le menciona el tema de la AMIA. Y él dice, bueno, yo conozco muy bien el caso, pero también hay que tomar en cuenta, Estados Unidos bombardea a Libia, y fue una comparación, la verdad, poco feliz. No era para sacar el tema Libia, cuando se está hablando específicamente de la AMIA. Más allá de que no hay pruebas de que los iraníes estén detrás del atentado, esto todavía habrá que probarlo, no hay ninguna prueba que los vincule, es un hecho complicado en la Argentina el tema AMIA, el tema del atentado, quién lo hizo, cómo se hizo. Y yo creo que él pisó el palito en ese sentido, en vez de decir, bueno, la verdad, estamos hablando de otra cosa, los medios de comunicación, y la presidencia de Ecuador manda un comunicado donde dice que la entrevista giró en torno al cuestionamiento que ella hacía hacia Ecuador sobre las relaciones con Irán, más no a justificar y peor aún minimizar un estado terrorista doloroso y cruel para familias judías y argentinas, como se demuestra en la grabación original. O sea, lo que están diciendo es, él no quería meterse con ese tema, estaban hablando de otra cosa. Hago la aclaración, de todas maneras me parece que fue poco feliz, y además le saltaron a la yugular, porque hay toda una campaña en contra de Venezuela, Bolivia y Ecuador por la relación con Irán. Mirá que habló de varias cosas Correa, ¿no? Claro, y eso terminó siendo, para algunos medios de comunicación, todo, ¿no? Exactamente, como la cuestión central. Ni que hablar como rebotó en esos países, en Ecuador, en Venezuela también, lo utilizaron justamente para criticar las relaciones que tienen Venezuela, Ecuador, Bolivia con la República Islámica de Irán. Es verdad que en la Argentina hay algo muy particular por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, pero lo que dicen en esos países es, Irán no invadió ningún país, hubo elecciones con problemas, pero hubo elecciones en la mayoría de los países árabes, no había elecciones, están las monarquías. Entonces, al tratar de defenderse permanentemente, porque Irán es atacado, porque está enfrentado con Estados Unidos, y se metieron en un tema un poco espinoso. Pero el Medio Oriente sigue siendo un tema clave. O sea, si estamos hablando de Irán, es porque si bien geográficamente no se lo ubica exactamente el Medio Oriente, que además no tiene una ubicación geográfica, es una expresión utilizada por los británicos y por los franceses cuando se dividieron toda la región. Estaba el Lejano Oriente y el Medio Oriente. ¿Qué es el Medio Oriente? Para los árabes la frase no existe. En árabe no hay una palabra Medio Oriente. Está el Occidente Árabe y el Oriente Árabe. No hay Medio Oriente. Cuando uno habla del Magreb, que es el norte de África, eso es porque es el Occidente Árabe. La otra zona de la cual por general hablábamos, Israel, Palestina, Jordania, es el Mashrek en árabe. Entonces, nosotros muchas veces usamos terminologías. La denominación eurocéntrica. Exactamente, heredada de los europeos. De hecho, cualquier mapa que nosotros utilizamos, un planiferio, tiene Europa en el centro. Que yo sepa, el mundo es redondo o algo así. Parece que sí. Entonces, no hay un centro. Entonces, vos tenés un problema cuando haces un planiferio que no es redondo. ¿Qué pones como centro? Y seguimos utilizando a Europa como centro. Oriente no está en Oriente. Oriente no está en Oriente. No, Lejano Oriente. El Lejano Oriente. ¿Lejano de dónde? Groenlandia más grande que África en muchos mapas todavía hasta el día de hoy. Y lo más notable, el Ecuador, por lo general los planiferios, no está a la mitad, si se fijan bien. Está más abajo. Y el norte es más grande que el sur. que yo sepa, el Ecuador es la mitad del globo. Pero bueno, más allá de eso, el Medio Oriente es una categoría que seguimos viene a cagarnos todas las convicciones. No, viene a perturbar un poco. Sí. Unas cosas. Seguimos, yo también utilizo. Yo prefiero ser eurocéntrico, déjame tranquilito. Eso es para Magallanes, ahí me llevo bien con Magallanes. Claro. Ahí cuando habla de la vieja Europa. Sí. Pero bueno, Medio Oriente, manifestaciones en Egipto. Problemas también hay entre los poderes, el poder judicial, el poder político, asamblea constituyente, constitución. Hubo una revolución, las revoluciones no son lineales y no se termina en un año, ni en dos, ni en tres. Y a veces son procesos muy largos. Es lo que está pasando en Egipto, manifestaciones a favor y en contra de un presidente que tiene al partido político más importante de Egipto detrás de él, la Hermandad Musulmana, más conocida como los Hermanos Musulmanes, que estuvieron proscriptos durante décadas, un partido que existe hace más de 70 años, y que claramente quiere imponer su línea política, ideológica y teológica, porque es un partido vinculado a una religión. Es para comparar como la democracia cristiana que nosotros conocemos en Europa, con muchas diferencias. Digo, para comparar que se entienda, son partidos políticos teológicos donde la cuestión de la religión es fundamental, es su bandera política, es la teología. Y gran parte de la teología se trata de aplicar a la vida cotidiana. Muchos están saliendo en contra de eso, especialmente el viejo aparato, que proscribió durante décadas a los Hermanos Musulmanes y que quiere controlar quiere mantener el poder político y económico, y aquellos que salieron, hicieron la revolución y tumbaron a Mubarak, que piensan en un país mucho más laico. Hay una puja muy, muy fuerte ahí, y prestemos atención a Palestina porque llegó hoy a la Franja de Gaza uno de los líderes más importantes de Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámico, que seguramente en otras circunstancias no hubiera podido ir porque Israel lo hubiera asesinado. Hay que prestar atención. Pedro, perdón, te hago una consulta así, entre paréntesis. Entre nosotros. Sí, que no nos escuche nadie. ¿Qué tenés con los musulmanes vos? Porque desde que trabajamos juntos me llegan dátiles de los musulmanes, me invitan a congresos musulmanes. ¿Qué pasa, loco? Me orientaba un poquito. A ver, no hay dátiles musulmanes. Bueno. En todo caso te mandan de Arabia Saudita, de Túnez, dátiles, usted está en el Ramadán. Árabes. Bienvenido al Ramadán, me dicen. Por el Ramadán te mandan. Cállate, boludo. ¿Por qué si los dátiles son ricos? No, pero más despacio, si no nos escuchan. ¿Pero por qué? Contame, ¿qué tenés? Nada en particular. Mira que es un tema pesado ese. Gracias, Pedro. Ahí se va Pedro Brigger y sus amigos del mundo musulmán. El extraño lejano oriente. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Estamos escuchando a Paco Ibáñez, el valenciano universal en romance de La Luna, Luna, uno de sus clásicos. Hoy a las 21:30 Paco Ibáñez va a estar en el Centro Cultural Haroldo Conti. ¿A qué hora? A las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Haroldo Conti, en Avenida del Libertador 8151 en la ex ESMA, con entrada gratuita. Puedo. ¿De verdad, de verdad? De verdad, sí, de verdad. De verdad, de verdad. ¿A qué hora me dijo? 21:30 Libertador 8151. ¿Al aire libre? No sabe. No sé. Creo, porque tendría que ser el aire. Está bueno, ¿podemos escuchar otra canción de Paco? Mientras tanto. Traten uno del gobierno del mundo y sus monarquías. Para papá. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. diciendo con que... mandorada vajilla, el qué pilas, ¿no? Estaba pensando en... Hace un rato estábamos hablando de Oscar Niemeyer y vos hablaste de eso. Niemeyer con 104 años. Y el tipo, viste, vivo todavía, porque hay que llegar a esa edad con esa... con esa vitalidad, digamos, ¿no? Hasta el último momento. Exactamente, eso es increíble. Y tengo la misma sensación con Paco Ibáñez, digamos. O sea, Paco es un tipo grande ya, digamos, tiene sus, está entrado en años. Y el tipo viaja, se toma aviones, se junta, canta, charla, se ve tomar unos cuantos vinos también, digamos, está como... Y hace este tipo de presentaciones que seguramente sí. también tiene mucho de solidario y mucho de aporte político. Y ríase la gente. Mañana más. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucherito? Bien, yo con muchas ganas de hablar de tenis porque empieza la Copa Pebble Show, porque termina la 19ª fecha de campeonato, porque Messi se está recuperando de la lesión. La verdad que hay un montón de cosas para hablar, vengo con muchas ganas. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Bien? ¿Todo en orden? Pará, respira un poco. Sí. Toma aire. Me hace acordar, tomate una birra, cada vez que me siento acá y me decís respirar, me acuerdo del barbudo que vino en mitad de año y... Tri-tri. Exactamente. Tri-tri. Sí. No sé. Hacé la de tri-tri. Tri-tri Resancar. Respirá, Simón. Igual la respiración por radio es medio raro, pues yo te veo que estás respirando, pero otro puede pensar otra cosa. Sí. No, se durmió Brienza. ¡Ey! Ahí está, se despertó. Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. La continuidad de los Juegos Evita está en los Juegos Sudamericanos Escolares. Sí. Es realmente muy impresionante también lo que pasa a nivel sudamericano y son movilizaciones de cientos de chicos de cada uno de los países, en este caso que estuvieron reunidos en las ciudades de Natal y en João Pessoa, en Brasil, participando de distintas disciplinas deportivas, y los pibes que fueron a representar a la Argentina, que fueron 119, cada uno de estos 119 pibes consiguió la clasificación para este torneo sudamericano con la realización de los Juegos Evita. Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Perú, Guayana y Surinam fueron los países que estuvieron representados en estos Juegos Deportivos Escolares. Lamentablemente, y de manera similar a lo que pasa con los Juegos Evita, casi invisibilizado, mismo por la prensa deportiva, no se encuentra demasiada información de lo que tiene que ver con el deporte social. Los pibes están además en un momento de su carrera importantísimo, porque tienen entre 12 y 14 años y ahí empiezan a hacerse las proyecciones importantes. También hay departamentos de captación en la Argentina y en cada uno de los países para intervenir en estos juegos, apostando por distintos pibes en cuanto a lo que pueden llegar a dar también en la alta competencia, aunque no es el sentido más importante que tienen los Juegos Sudamericanos Escolares. El año que viene, y esto lo resolvieron en el torneo que acaba de terminar en Brasil, van a realizarse en la Argentina, seguramente que una vez que finalicen los Juegos Evita, sobre el cierre de año, también los Juegos Sudamericanos Escolares van a estar en nuestro país. Hablé con Marcelo Chámez, que es el coordinador de programas deportivos, que estuvo obviamente acompañando a los pibes en Brasil, y esto decía sobre la importancia que tienen los Juegos Escolares Sudamericanos. Los Juegos fundamentalmente son competencia en edad escolar, se compite en la categoría sub-14, o sea, chicos del secundario de... para lo que es para nosotros el primero y segundo año, y se disputan algunos deportes de conjunto, otros individuales, y en el caso de Argentina, nosotros concurrimos a los Juegos Sudamericanos Escolares con los chicos que clasifican, con los equipos que son campeones en los Juegos Nacionales Evita. El aspecto, lógicamente, más importante tiene que ver con la representación cultural que tiene para los pibes también, la integración, la interacción, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también en lo cultural, con pibes del continente, de otros países de Sudamérica, y que también, lógicamente, es un aporte fundamental para la formación integral de los pibes. De esto también hablamos con Marcelo Chámez. Cada país, cada pueblo tiene su bagaje cultural, sus costumbres, y acá estamos llegando a Brasil con nuestro propio país, digamos, cada zona del país tiene su propia cultura, y bueno, y ese modelo se multiplica acá con chicos de Perú, con chicos de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, más allá del deporte y las estrategias de desarrollo deportivo que tenemos, nos quedamos con el hecho de que le damos a cada pibe y a cada piba la posibilidad de desarrollarse como personas, realizarse a través del deporte en este caso, a través de la cultura, porque en los Juegos Evita también tenemos expresiones artísticas. Digamos que apuntamos a la persona en su desarrollo más íntegro. Hasta ahí la palabra de uno de los responsables de la delegación argentina. Terminaron los Juegos Escolares este jueves con una sensación obviamente importantísima que quedó en cada uno de los chicos y también con una experiencia fundamental para Marcelo Chámez, para Gabriel Andreu, que estuvieron acompañando a la delegación y ya proyectando lo que va a ser el 2013 con la realización en nuestro país de estos Juegos Sudamericanos Escolares. Gracias, Santiago. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Dulce George Brown, Oscar Alemán. Exactamente. Se habrá curtido Oscar Alemán. El señor Uranowski, digo, ¿no? Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 para la piedra. ¡Aló! Mi muy estimadísimo Magallanes, soy Rosa del Talar y con muchísimo respeto y altura a su persona, le quiero decir que leí Clarín hasta el 30 del 11 de 2007. Ese día dejé de leer por decisión propia. Se perdió lo mejor. Se perdió lo mejor. Le digo, le aviso. Vos sabés que en Facebook hay muchos mensajes que con Magallanes en general, bueno, lo aceptan, hasta hay algunas expresiones cariñosas. ¿Y hoy cariñosas. Qué onda? ¿Hoy qué onda? Hoy les dicen, ojo, que si te veo en la calle, me animo y te paso por encima. No, no vas a la plaza el domingo, ¿eh? Te juro. Son los violentos, Magallanes, los violentos de siempre. No fui, no voy a ir a la plaza el domingo, no sé qué hay. Sí fui ayer. Sí. A la... Pudo llegar porque estaba bastante inundado. Al 6M, ¿no? Al 6 Mañeto, sí. En San Juan y Lima, Codevila Suar, sí. El jefe de personal de Artear con el Bombo. No le puedo creer. Éramos pocos, pero lo importante era la comunión. Era la primera comunión de Suar. Llovía. Convirtió a Suar. De Mañeto. Sí, no, en defensa de las fuentes laborales de Codevila y de Suar. No entendí bien. Bueno, estamos defendiendo las fuentes laborales del recursos, jefe de recursos humanos, de sí. Codevila, de Suar y de Coco Fernández. Pero los jefes de recursos humanos no. ¿Qué? ¿No tienen derecho a conservar? Sí, claro que tienen, pero es uno. Bueno, éramos, no, éramos. ¿Quién más tenía el bombo? El jefe de recursos humanos. El bombo de utilería, le aviso. Para que no digan que después vamos a alquilar. Pero fue una fiesta de la democracia. No lo puedo creer, vaya. Son las 11 horas, un minuto, es el momento de las noticias. Mirá. Vamos. Lo vas a ahogar, ¿eh? Vamos, usted puede. Vamos, ya lo hizo alguna vez. Recuerde, memoria emotiva. Radio Nacional, vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, la humedad 53%, cielo algo nublado. En Bariloche, 11 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Cumbre del Mercosur en Brasilia. Nacional, enviado especial. Se encuentra en estos momentos al mediodía aquí en Tamaratí, una reunión muy íntima del presidente de Uruguay, José Mujica, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Luego de esto ya salió el previsto desayuno, irá directamente a la reunión de jefe de Estado con los participantes de los países invitados. Lo importante, lo trascendente, y lo saber, alguna definición, algún documento, es la reunión bilateral que va a mantener la presidenta argentina con su par brasileña en la residencia de la Alborada, en la residencia de Dilma Rousseff. Estaremos allí, vamos a estar presentes los presidentes argentinos y brasileños, y veremos si surge algún documento de esa reunión. Lo que se juega en esta oportunidad, más allá de la ya incorporada Venezuela al Mercosur, es la posible incorporación, el pedido de incorporación de Bolivia, que fue apoyado y sobreado por el propio presidente José Mujica adelante de los periodistas aquí instalados. Esta es mi información desde aquí, desde Itamaraty, Acción de Chino, enviado especial de Radio Nacional, la Radio Pública. Medios alternativos, mandatarios provinciales y legisladores rechazan la extensión de la cautelar que permite que Clarín incumpla la ley de servicios de comunicación. Eduardo Nájera, de la FM Comunitaria Bajo Flores, calificó de atentado y falta de respeto a la democracia el fallo de la Cámara Civil y Comercial. Para todos los hombres y mujeres, de no solamente de la FM Bajo Flores, sino de todas las radios comunitarias de la República Argentina, rechazamos y repudiamos esta medida de la justicia de ayer, que lamentablemente nos deja sin la oportunidad de festejar el 7D. Me parece que esto principalmente es un atentado, es una falta de respeto a la democracia y también, por supuesto, a las mayorías. No olvidemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como no otras leyes, fue construida de la sociedad civil, de las organizaciones culturales, políticas, derechos humanos, la CGT, la CTA. El gobernador de Río Negro, Carlos Beretilneck, aseguró que defenderán con uñas y dientes a la ley de medios audiovisuales. El mandatario rionegrino interpretó como terrible la decisión de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, que resolvió prorrogar la cautelar sobre dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a defender con uñas y dientes a la Ley de Medios, anticipó, y aseguró que en este proceso seguiremos apoyando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Próximo a dejar Bariloche, Beretilneck explicó y no ocultó su sorpresa por el poder e influencia del grupo Clarín y dijo que relatan la Argentina que a ellos les parece que es. Entre otras cosas, agregó, debería ser el primero en cumplir con la ley. Beretilneck recordó que se trata de una norma de la democracia y con mucho consenso. Eduardo Alzueta, Radio Nacional Bariloche, la radio pública. Por su parte, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo que Clarín no defiende la libertad de prensa, sino su poder. Clarín, en este escenario, no está defendiendo ni la libertad de prensa, ni la libertad de expresión, está defendiendo su poder. Poder que deviene de una situación hegemónica en las licencias de medios de comunicación audiovisual y que ha utilizado para condicionar a la democracia argentina en distintas oportunidades y con distintas intensidades. Este fallo de la Cámara, claramente reprobable, claramente insostenible desde el punto de vista jurídico, que contradice absolutamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fijó como fecha límite de las cautelares del 7 de diciembre, es una instancia más de todas estas trabas que está poniendo Clarín para que la ley de medios se aplique en toda su extensión y en toda su intensidad. Deportes. Primera B Nacional, fecha 18, y en el comienzo a las 21, Almirante Brown, Atlético Tucumán, 21:30 en Jujuy, Gimnasia recibe a Boca Unidos, y a la misma hora en Mendoza, Independiente Rivadavia va a jugar con Patronato de Paraná. El tiempo. En Buenos Aires, 22 grados 3 décimas la temperatura, la humedad de 53%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buena mañana, viejo, entre risa, carcajada, porque acá la pasamos bien, eso es lo lindo. Y para que continúe esta sensación festiva, hoy le traigo dos sorpresitas. La primera, vamos con Oscar Esperanza Palavecino, que dentro de 11 días cumple añito. ¿Quién es? No es otro que el chaqueño Palavecino, viejo, para que lo disfrutemos todo. No solo de tango está hecho este pequeño hombrecito que soy, también está hecho del chaqueño. ¡Dale, viejo! Una joya para mí es el sabor de tus besos. Pero no llegan al fin y prefieres presumir que que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que andas subida, el corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la llamita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llama. No le aflojí, chilita, que sufro nomás. Pretencioso amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me doble el corazón, si la llapa es la ilusión de toda mi vida. A veces me da pensar que vos te haces la rogada y luego no tiene entrada, ya sé la de no escuchar, que ya en el tramo final la llapa no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento de mis labios juramentos, quizás tenga que escuchar, si no tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llama. ¡Vamos, viejo, el chaqueño! ¡Vamos, ¡epa! Viejo! ¡Vamos! Del tronco nace la rama, de la rama nace la espina. ¿Cómo querés que te quiera si tu madre te mezquina? ¡Vamos! Está muy, muy buena, linda, es lindo. Muy lindo los aros en la chacarera, pero este es el comienzo grande, el chaqueño, vamos a pasar más folclore, pero le quiero convidar algo a usted, Carlos, que dice así. Sueño de barrilete, viejo, por clarinete. Usted me había comentado el otro día que hay como un encuentro, ¿no? ¿De clarinetista puede ser, viejo? Mire, hoy, justamente, hoy 7 de diciembre, mañana y el domingo, en el auditorio de la Fundación Beethoven, hay un congreso internacional ¿de qué? ¡De clarinetista! ¡Justo hoy! Ayer tendría que haber sido, ¿no? Está jodiendo. Pero bueno, 7 de diciembre, clarinetista. Si el clarinete es una pieza fundacional del sí. tango. En la década del 30, las orquestas del tango usaban el clarinete como loco. No sabía que... No, pero y mucho más acá también, tipos como un tal Panchito Cao, inolvidable Panchito Cao, también tenía una orquesta con clarinete y... El tubatango, viejo tubatango. Claro que sí, estamos escuchando a Ariel Sánchez ahora, A ver, che. De Eladia Blázquez. Sueño de barrilete. Es como se escuchan las zapatillas, ¿no? Las zapatillas, quiero decir, los taponcitos, los metales, porque el clarinete es esa mezcla, es una mezcla de madera y metal. ¿Ves? Bonito esto. Bueno, ya. Y sin ninguna alusión política, hoy, mañana y pasado, entonces, el segundo Congreso Internacional de Clarinetistas aquí en Buenos Aires. ¿Está auspiciado por Sertal, alguna de esas cosas? No. No, por Reliberán, en este caso. Entre clarinetes, tangos, chacareras, se va de Alberto Flores y seguimos con mañana más, ¿viste? Chau, Alberto, nos vemos. Mire la pinta que tiene hoy, Alberto. Más. Mañana. Más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario.

porque viste una, es la cara de Cristina con el ojo morado, digamos, básicamente eso, alrededor del tema, obviamente, del fallo del día allá de la Cámara. Y la verdad es que es un problema, no es un problema con una mujer que es presidenta, con una persona que es presidenta, que está ejerciéndose, un problema con la democracia, es un problema con los derechos, con lo que una porción muy... género también, ¿no? Claro, con el género, no, no, por eso no... Mejor, hay cosas que es mejor no comentarlas, porque todo lo que me puede salir es realmente maltratador, digamos, este tipo de cosas, porque me siento maltratado, como yo creo que una parte importante de los que vieron este dibujo, ¿no? Creo yo. No juega con esa magalla, no me moleste, ¿eh? El hábito. Te invito. Muchos mensajes en Facebook. Susana dice, por favor, que comience la campaña para declarar al 7D como el día del juez corrupto. La murga mugrosa de esquina. Buenos días, yo soy Irene, vivo en el barrio de Saavedra y quiero desmitificar todo lo que se dice del barrio Mitre. El barrio fue una villa durante la época de Perón, se incendió totalmente, yo era chica y lo vi, y se urbanizó totalmente. Se hicieron las calles, los cordones, se repartieron los terrenos, hay casas de material, casas con dos pisos, algunas tienen tejas, tienen autos, tienen árboles, pero lo que pasa que en el barrio, cada vez que pasa algo, fueron los del barrio Mitre. Por eso les digo, quiero desmitificar, son gente trabajadora como cualquiera. Un beso para todos. Luis también escribió en el Facebook y dice: el kirchnerismo debe retomar la iniciativa y ocupar el espacio callejero con una buena movilización que muestre el poder del pueblo que lo votó hace menos de un año, como dijo anoche el ministro Alac. Una cautelar sobre una ley votada por amplia mayoría es algo novedoso. Escuche, vecino, insólito. Salga la vereda. Salga la vereda. Hola, buenos días. Yo soy Graciela del barrio de Saavedra. ¿Cómo te va? Que quiero comentar que vivo a 7 cuadras del DOT, que ahora se puso de moda desde ayer, y antes nunca nos inundábamos. Y desde que el DOT abre sus bombas, también entra agua en mi casa. Ya van 3 tormentas grandes que tengo mi casa totalmente inundada. Y vivo a 7 cuadras. Yo no puedo creer, la verdad es que a mí esas cosas me impresionan. Cuando hay esas actitudes sociales o económicas, no sé cómo llamarla, digamos. Antisociales, sí, pero ellos creen que es social eso, sacar el agua de sus clientes, digamos. Ellos creen que está bien. Y está bien sacar el agua de sus clientes y echárselo a la gente. Total, no, no, lo importante es el cliente, por favor. Tirando la manga por la tardecita. Viernes 11 y 10 de la mañana, estoy dirigiéndome al centro por Libertador y al llegar a las intersecciones de Alvear y Posada, sí, donde está el fantástico monumento Alvear, veo que la ciudad está erigiendo una suerte de árbol de Navidad que obstruye el monumento. Yo quisiera saber si estos señores que manejan el espacio y la estética alguna vez piensan y reparan en lo que están haciendo y a lo que están afectando. Bueno, si lo tapamos un poquito a Carlos María de Alvear, no pasa nada. Después de todo, quiso... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Carlos María de Alvear fue un enemigo público, el enemigo público número 2 de San Martín, ¿no? El primero es Bernardino Rivadavia, el segundo es Carlos María de Alvear, y la verdad que hay que reconocer que quiso traer un príncipe europeo a gobernar estas tierras. Sí. Entonces tapémoslo. Entonces borrémoslo de la historia. ¿Sabe que Carlos María de Alvear tiene el monumento más alto... Sí. De Buenos Aires? Es impactante. Igual el que más me gusta a mí es el de Bariloche. ¿Cuál de Bariloche, perdón? El que está el general en el caballo. Es Roca, dice usted. Fascinante. Parece que lo quieren sacar acá, ¿vio? De la ¿lo traen para acá? No, no, no, no, acá tenemos un Roca también en la Diagonal Sur. ¿Uno al lado del otro? No. Se imagina, en tropel. ¿Por qué no? Pasa que nunca cruza Santa Fe. Sí, lo cruza, lo cruza, lo cruza. No cruza Santa Fe, no conoce Diagonal Sur. Yo haría el monumento a Bernardo. Lo pondría en la reposera, ¿se acuerdan? A Bernardo Klisberg. No, Neustadt. No. ¿Se acuerdan de la reposera? Lo pondría ahí. ¿No? No, no digas. Sí, no. Ojo con la Diagonal Sur, porque están por abrirla hasta la 9 de julio y van a destruir, hay un proyecto de la ciudad de abrir la Diagonal Sur hasta la 9 de julio y van a ser destrozos con las 2 manzanas históricas que hay allí, ¿eh? Se tienen que llevar puestas 2 manzanas prácticamente. Sí, pero 2 manzanas con casas históricas. Claro, claro, claro. llegó la murguita. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Un mensajito para Magallanes. Magallanes 6M en tiempo, cuando yo era chica, por lo menos hace allá en el tiempo, era un jabón de lavar. Seguramente se reunieron para lavarse algo, ¿no? Vos, Mañeto y toda la super cupulita. Lávense la cupulita, lávenle la cupulita, Mañeto, dale. No importa que esté en pijama o camiseta. Julio César dice, hay que modificar la Constitución y poner que los jueces sean elegidos por voto directo, como el presidente, los diputados y senadores, y que se terminen estos jueces con privilegio, Vamos, si encima le pagamos los sueldos, no pagan impuestos, que se termine esto. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos, Miriam Lewin. Usted sabe, Galende, que hay un coeficiente internacional que se llama PISA, que mide la calidad educativa. ¿PISA? PISA. ¿Con sí. S? PISA, no PISA con doble Z. Claro. No PISA con doble Z. Pasa que ya a esta altura del partido. Se toma en general a la mitad de la secundaria, a los chicos de 15 años, se supone que un día cualquiera, y está bastante cuestionado, porque es una foto de un día determinado y no refleja la calidad del proceso que pueden estar atravesando los chicos. Sin embargo, es la única forma que hay que medir. Ahora, es anónimo se da por país y no por escuela. Macri empezó a evaluar las escuelas secundarias de la ciudad, dice que las privadas también, pero por ahora solo las públicas, de manera que publica en la página de Educación de la Ciudad, que está a cargo, como sabemos, de Esteban Bullrich, un coeficiente de calidad educativa. Por supuesto, las escuelas que más alto coeficiente de calidad educativa tienen son aquellas que pertenecen a los barrios de mayor capacidad adquisitiva. Entonces, Belgrano, Colegiales, tienen 6.7, Núñez, Belgrano y Colegiales, Palermo, 6.7 también, y Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, tienen 5 puntos, La Boca, Barracas, Parque Patricio, Nueva Pompeya, 5.7, y el Distrito 15, que está compuesto por Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, 5.8. Esto sirve para estigmatizar, dicen los sindicatos docentes, para que se sepa que tal escuela tiene un mal puntaje y entonces no la elija, y tal otra escuela tiene un buen puntaje y entonces todos los chicos van a querer ir a esa escuela. En lugar de poner en práctica un régimen para optimizar recursos, para elevar la calidad educativa y después hacer una evaluación, no, sin anestesia, Macri publica estos índices y provoca el repudio, el claro repudio de los docentes, que dicen que con esto lo único que se va a lograr es profundizar los defectos, los errores, los desvíos que sabemos que tiene la educación media y no sirve como estímulo. Si alguien está pensando que las escuelas de Belgrano y de Colegiales se van a sentir estimuladas y las de Chacarita, La Boca y Villa Lugano van a decir, bueno, esforcémonos porque tenemos que competir, está totalmente equivocada. Más, más, mañana más. Sí, 11 horas 27 minutos, ojito de miel, ¿cómo va a estar el día de hoy? Bueno, el día de hoy va a estar muy agradable, siempre hablando en la cuestión climática, esto hoy lo aclaro muy puntualmente, porque va a haber una temperatura máxima de 27 grados, la actual es de 22 bueno. grados. Pero bueno, dije que era la cuestión climática. Que eso es para Martín García, Juan Martín García, el Pirapi Aplauso, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? ¡Aló! Sí, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenos días. Hola, Luciano. Saludos para toda la mesa. Te habla Juan Martín García, el Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Y su secretario de Evaluación Escolar de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Fuerte aplauso! Justo recién Miriam acaba de hablar del tema. ¿Quién? Miriam Lewin. Te agradezco porque necesitamos la ayuda de todos, porque esto no es solo, con esta evaluación también aprendemos nosotros, Luciano. Sí. Aquí, ¿y qué piensa que van a aprender, Juan Martín? Discúlpeme. Y yo aprendí como, por ejemplo, que Nueva Pompeya está en la Ciudad de Buenos Aires, ¿lo sabía? Mira, usted no sabía nada, pero qué raro, porque usted pertenece. ¿Viste de qué lo sabía que estaba en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, claro, sabía. ¿Mataderos? ¿De verdad lo sabía? ¿Le suena claro. Mataderos dónde queda? A ver, tírame una pista. Vacas. Vacas. Vacas. Vacaciones. Vacaciones. Vacaciones. Mar del Plata, dice. Vacaciones entre dos. ¿Qué trabaja? No sé la película, no la vi. Bueno, pero esto es lo por ahí para usted, Mataderos es el lejano, el Palermo Far West. ¿Quién habla? ¿Quién Palermo Hernán Brienza se llama. Hernán Brienza, mire, yo tengo muy malos comentarios con respecto a usted de parte de todos los chicos de la Larreta. Y que escribió una cosa del 17N, ¿puede ser un libro? El otro 17, sí. El otro 17. ¿Hay otro 17? ¿17 sí. ¿De qué mes? De noviembre. ¿Hay otro 17 de noviembre? ¿Qué viene? ¿16, 17, 17? Bueno, no sé, no me confunda, yo lo que quiero decirle... Fue cuando vino Perón, estaba hablando de eso el libro. ¿Cuándo vino Perón? No, no. ¿Llegó Perón? Vos sabés que, mirá, esto es por la falta de comunicación y por los medios. ¿Cómo puede no, no es que llegó Perón, Juan Martín, no. No es que llegó... no nos enteremos. No, pero discúlpeme, no es que llegó Perón. ¿A dónde? No, hace mucho fue. Hace mucho. Llegó Perón, mandalo a Mauricio que... No, pero no prenda rápido. Sacale las botas de la foto de ayer y mandalo a Mauricio que saque una foto con Perón. No, pero Juan Martín, lo va a mandar a cualquier lado porque no es que llegó a Perón ahora. No es que llegó a Perón ahora. Se suspendió el vuelo, parece. No, pero... Hablando. Por la nube tóxica. Sí. Está confundiendo todo. Juan Martín, yo tengo la sensación de que usted está confundiendo todas las cosas. ¿Llegó Perón? Yo me acabo de enterar recién. Juan Martín, nos vamos a tener que ir, pero yo quería preguntarle antes de cerrar. ¿Cómo con lo de Perón? ¿Cómo no me voy a enterar? Juan Martín, ¿cuáles son los elementos, los factores que utilizan para evaluar una escuela media en Capital? ¿Qué le preguntan a los chicos? Birome y lápiz. ¿Cómo? Birome y lápiz. Con esos dos birome y lápiz. Cuando dice elementos que tienen en cuenta, no se está refiriendo a los útiles, sino a los elementos. Útiles. No. Se está refiriendo a otra cosa la pregunta de Miriam, digamos, cuando dice la palabra elemento. Preguntaba, por ejemplo, tengo un chico acá, del secundario nocturno de Villa Soldati. A ver qué dice. ¿Vos sabías que hoy llegó Perón? ¿En serio? No. ¡Ah, muy bien! ¿Diez? ¿Por qué? Pero es mentira, Juan Martín está confundiendo, no es que llegó Perón. Está hablando del 17N de otro. Del año 72, no, usted ni había nacido. Pedazo de... ¿Quién no había nacido, Perón? No, usted no había nacido. ¿Cuántos años tiene Perón? No sé. Muy bien, yo tampoco, 10. Esto es lo lindo, estamos haciendo la primera evaluación. Me mataste con lo de Perón. No, pero lo que pasa es que. ¿Se le inundó el helicóptero? No, porque por suerte estábamos acá, pero ¿sabés que le estoy sacando las botas y el traje de lluvia para la foto que tiene? Que se ponga el traje de foto con Perón a Macri, que yo lo mando a sacarse una foto. Juan Martín García, el Pilar, su secretario de fotos en eventos especiales de Mauricio Macri. ¡Chao! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas, la humedad 48%, cielo algo nublado. Vecinos de un barrio de emergencia denuncian a un shopping por las inundaciones del asentamiento. Alberto Brites, vecino de la denominada Villa Mitre, explicó que por el desagote de las playas subterráneas del centro comercial, el barrio se inunda rápidamente. A la raíz de la construcción del dock, las inundaciones son permanentes. Se inunda cada 2x3, se abren las bombas que se dicen para desagotar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el dock tiene subsuelos de coches que estacionan. Bueno, cuando se inunda, sale para la calle Arias, que es donde va la conducción del agua, donde ellos rompieron. Y eso no da abasto. ¿Y qué pasa? Saltan las claraboyas de la calle para arriba y termina inundando. Pero es en un segundo el barrio. La gente que yo conozco hace muchos años no le dio tiempo ni a poner la compuerta y ya estaba el agua dentro. La justicia es una de las instituciones que menos se adecua a esta etapa democrática de la sociedad. Lo aseguró Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, en declaraciones a la radio pública. Lamentablemente la justicia quizás es una de las instituciones que menos se adecua a esta etapa democrática y de cambios que está teniendo la sociedad y que están teniendo las diferentes estructuras. Los partidos políticos se adecuaron, obviamente el Parlamento, con cambios muy profundos. Hoy ser legislador es fundamentalmente un lugar de lucha o de debate político, pero está adecuado a cortar con determinados privilegios o tener para sí el hacer y el parecer. Lo mismo el Poder Ejecutivo, sin embargo, el Poder Judicial es el único que todavía sigue teniendo prebendas y sigue teniendo manejos autoritarios. De falta de democracia, yo creo que esto de la Cámara Comercial de la ciudad número uno de la Ciudad de Buenos Aires es una demostración muy, muy clara, muy fehaciente. El tiempo. Temperatura 23 grados 5 décimas, humedad relativa del ambiente 48%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos, Charles. Una de las películas que se estrenaron ayer, Lucho, como recordarás, te dije que estrenaron 10 películas, una barbaridad. 6 argentinas. Una de ellas fue el documental El Ballet 4090, que dirige Elsa Agras, esta mujer de 81 años, que conduce un grupo de danzarinas, no bailarinas profesionales, pero que bailan, lo hacen muy bien, y que tienen entre 40 y 90 años de edad. Ahora, toda la experiencia del Ballet 4090 se ha convertido en un documental dirigido por Darío Doria, que se exhibe en el Gomón en dos secciones. Vamos a escuchar un fragmento que nos ha facilitado Paula Nicolini. Escuchen, hubo muchos errores. Beatriz, si te equivocás, no hagas gestos. En el cha-cha-cha no iban todas iguales, vos Cecilia no ibas a contar. Entonces, hicieron esto cada una por su lado y fue una porquería. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¡De nuevo, a Martín! ¡Silencio, chicas, ahí atrás! ¡Seguimos! Bueno, ahí escuchábamos momentos del documental y escuchábamos a Elsa Agras, que es una mujer de mucho carácter, ¿no? Aunque tiene 81 años, sigue dirigiendo el ballet y todavía se lo puede ver en el Teatro Garrick, ahí en la calle Avellaneda, enfrente de la cancha de Ferro, están en sus últimas funciones del año. Gracias, Ula. La información no se detiene. Mañana más. Once horas 36 minutos. Vamos a escuchar el informe de lo que pasó en la semana en Mañana Más. Una semana. Mañana más. Es lo que uno trabaja para todo esto, para estar con la familia, para estar con todos. Vinimos a trabajar, no nos dejaron cumplir con nuestra labor diaria y debido a las condiciones en que estaba la vía, que habían puesto barricada, habían arrojado un matafuego, no se podía dar las condiciones de trabajo, por eso se decretó el paro de las 6 líneas de subte y de premetro. La familia estuvo entera en la ESMA. sigue sin estar muy claro qué pasó exactamente, qué es lo que produjo este secuestro de toda la familia, lo que yo puedo decir es que mi hermano había estado pasando información de lo que sucedía dentro del campo de concentración a otros militantes. Dejó una carta diciendo que no aguantaba de venir a Córdoba a enfrentar a un tribunal que seguramente se la iba a ver bastante en figurillas. Finalmente son 44 los imputados. Te recuerdo que son 4 los que van a participar a través de videoconferencias desde la cárcel de Ezeiza, entre ellos Barreiro, vocero de la Opera Pintada en 87, y Luciano Benjamín Menéndez también. Aquí lo que estaba discutiendo es si la familia de los 10 soldados, del cabo, del sargento, del subteniente, podían recibir o no una indemnización, una compensación económica por la muerte de sus familiares. Lo demás es opiniones respetables, pero no entra dentro del marco de las decisiones políticas y jurídicas que tenemos que tomar cuando vamos a otro lado de eso. La separación de origen, si se hace bien, si todos nos concientizamos y si cambiamos nuestros hábitos, lo que va a los generales es un 20 o 30% de reciclado directo. A eso agreguémosle que vamos a tener una ciudad más limpia, porque aquel que se ocupa de separar y toma per se el cuidado del medio ambiente, sin duda va a dejar de tirar el papelito a la calle o la botella plástica como la estoy viendo yo ahora. Con muchas ganas sentía de decirte feliz cumpleaños y además decírtelo públicamente, porque te mereces mucho más, vos. Hoy voy a comer con la presidenta y con el presidente Correa. Ay, pero qué bacano, lo tuyo. Y después voy a estar a la tarde con el presidente también en La Plata, que le van a dar un premio. El jueves lo festejo con las madres, un almuerzo. Muy bien. Y el sábado en mi casa, alguna cosita con los amigos. Fue un incendio en un container que tenía un plaguicida que iba rumbo a Paraguay a base de carbonato sólido, que según las fichas de emergencia y de protocolo son de muy bajo riesgo y no más que irritación de conjuntiva y piel. También puede producir efectos tóxicos por el contacto con la piel, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado en la manipulación. Incluso la OMS es muy exigente, la Organización Mundial de la Salud, en el etiquetado de todo lo que contenga mercurio. El 7 de diciembre va a pasar lo que yo creo que prevemos todos que va a pasar, que es que finalmente los grupos terminarán de presentar sus planes de adecuación y que a Clarín finalmente no le va a quedar otra que terminar de adecuarse. Digo, podrá hacer alguna trampa más, pero finalmente no hay demasiadas vueltas. No habría, desde la racionalidad jurídica, ningún evento que permita la extensión. Ahora, en base a estas resoluciones sumamente desafortunadas, hasta yo diría corporativas en este sentido, de la Cámara del Fuero, y también me parece con algún apañamiento inclusive de la Cámara Contenciosa, los dos jueces que han intervenido, me parece que la situación, bueno, puede dar lugar a la extensión de una medida cautelar, sobreestimo yo un fundamento que es inconciliable con la Constitución Nacional. Si ello ocurriese, bueno, estaríamos ante un escándalo institucional. No quisimos demorar los plazos, recurrir hoy mismo la resolución extraña de esta Cámara Civil Comercial que en 30 horas se autoexcluyó de culpas a todos los camaristas, tanto los que sortearon, los que designaron jueces de una manera irregular, porque no aplicaron la ley de subrogancia, traían jueces jubilados para que intervengan nada más y nada menos que en la causa de Clarín. Lo que le estamos pidiendo a la Corte es que declare la nulidad de lo que resolvió la Cámara, esa resolución vergonzosa, a mi entender, de ayer, que confirma lo que venimos diciendo, que estos jueces terminaban convirtiéndolos en el servicio jurídico de Clarín, de los propios intereses de la corporación Clarín y de ese grupo económico. Tito y Pelusa son... ¿Quieres ser Tito? Yo soy Pelusa, no tengo Tito problema. Por Ulanovsky lo llamaba. No, Ulanovsky Tito. Por Alberto, mi segundo nombre, Brienza Albert. Tito. Entonces, ustedes son... Tito y Pelusa. ¡Ah! ¡Aquí estamos! Llévatelos, átenlos, por favor, átenlos. Una semana en Mañana Más. Hacemos trampa, todo es verdad. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Regalá libros, regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, publicó Siglo XXI. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional,

en el torneo, y con Neri Pumpido, que no tiene asegurada su continuidad en 2013 por esta situación y por lo apremiado que está con el descenso. Otras cuestiones para tener en consideración el fin de semana, que van a ser muy comentadas y que seguramente se van a llevar muchos lugares en los medios de comunicación, tiene que ver con el retorno de Palermo a la Bombonera. Va a ser un momento, evidentemente, mañana a las 5 de la tarde, muy fuerte, cuando el máximo goleador en la historia de Boca esté ingresando junto a los futbolistas de Godoy Cruz de Mendoza. Otra foto importante de ese partido se la va a llevar Rolando Schiavi, sin dudas, que ayer tuvo declaraciones fuertes contra el técnico del equipo, Julio Falcioni, diciendo que Boca nunca jugó bien en el campeonato, y también contra el presidente Daniel Angelici. Habrá que ver mañana también cómo está el termómetro en relación al presidente y sobre todo a Riquelme, que fue una semana que lo tuvo con mucha presencia en los medios de comunicación y con cuestionamientos duros para Falcioni y para Daniel Angelici. Y además la presentación de Ramón Díaz en River, ¿no?, que va a ser el domingo a las 5 de la tarde en San Juan, en el Estadio Bicentenario. Ahí va a debutar en su tercer ciclo el técnico uno de los más exitosos en la historia de River, el que ganó 7 títulos y que hay lógicamente un aura triunfalista en relación a lo que puede suceder con Ramón siendo el técnico de River. Y a propósito del millonario, sí, hoy en el Senado se va a vivir, me imagino que un momento muy emotivo, a las 18 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Okay. Le van a entregar una distinción por su trayectoria deportiva, el diploma de honor para Amadeo Carrizo, Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Ariel Ortega y Oscar Pinino más. Estarán estos símbolos en la historia de River recibiendo un reconocimiento merecido del Senado de la Nación. Gracias, Santiago. No, de nada, mañana. Mañana más. Escuchamos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Buenos días, habla Jorge de Banfield. Yo pertenezco a la agrupación La Magallanes y quería decir que, bueno, estamos a favor de Lorenzetti 2015, Maqueda Vice, porque la República de Clarín, Sociedad Anónima, se lo merece. Gracias por poderme expresar. Son ustedes muy amables y saludos a mi gran amigo Magallanes. Mis magallanitos, ¿no? Le mando un saludo grande. Magallanitos y magallanitas empieza a tener ustedes. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, ¿no, Tito? Sí. ¿Quién me dice? Para empezar de nuevo con Tite Pelusa. Su Pelusa le habla. Sí. Salgamos por los barrios, viejo, de campaña, por la campaña de Lorenzetti. Vos querés ver a Tito y Pelusa, prepárate, porque se presentan en la provincia de Buenos Aires. No me digas. Lobos y Luján para mañana, este domingo, en Esteban Echeverría y Ezeiza. Imperdible, Tito y Pelusa. Tito y Pelusa son nuestros nombres. Ay, por favor. ¿Es gratis? ¿Es al aire libre? Es gratis y al aire libre. Exactamente. ¿Hay que llevar paraguas? No. Por las dudas. Sí, puede escuchar un mensaje más de lo. No, no hay más mensajes. Vos, Tite Pelusa. Pelusa, no vas a tener nada más para contarnos. ¿No tenés algún mensaje? Sí, tengo muchos mensajes. A ver, alguno que tengas por ahí. Acá Mabel dice: esta decisión de la injusticia requiere de templanza y de redoblar nuestro compromiso y decisión por profundizar la democracia. Sí. No, basta. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Hasta el domingo, Lucho, se realiza en Buenos Aires el segundo festival de cine italiano, el Bacci, así se llama. En salas como el Coliseo, el Malva, el Cosmos, el Multiplex Belgrano. Programación y horarios completos en www.bacifilmfestival.com. Hoy en el Malva a las 18, Sette Opere di Misericordia, dirigida por los hermanos Gianluca y Massimiliano De Serio. Estamos esperando en este momento que se conozca el veredicto en el juicio por el crimen de los curas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, producido en 1976 en Chamical. Investigando ese cura, fue que ese asesinato fue que resultó asesinado y también es elevado al juicio oral ahora Monseñor Angelelli, el obispo riojano. El resultado es inminente en La Rioja. Están los compañeros de Radio Nacional ocupándose del tema. Irina Hauser. Bueno, para seguir con temas de derechos humanos y ver que la justicia no solamente se dedica a resolver cositas que le interesan a las corporaciones económicas. En La Plata, bueno, llegó la hora de los alegatos en el juicio por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, y en eso están las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy viernes será el alegato de las abuelas, y después, dentro de un tiempo pronto, vendrá la sentencia. Para seguir con los avisos parroquiales, decimos que hay una pelea más que importante entre Jorge María Bergoglio y el grupo Clarín en torno a la ley de medios, porque la Iglesia Católica Argentina se queja de que las señales de televisión que ellos tienen en esa operadora de cable los relega a lugares donde son poco competitivos, y la empresa lo que dice es que no es un canal comercial, por lo tanto no lo pueden pasar al principio de la grilla. ¿Cómo es el argumento? A ver. Es un canal que no es comercial, por lo tanto te ponemos donde queremos. Como no es comercial, no lo ponen en los primeros lugares de la grilla, sino que lo ponen en el 40 y pico. 800.000. Sí, 800.000. Mañana. La actividad del auditorio en el día de hoy a las 7 de la tarde aquí en Maipú 555 presenta el ciclo de Sadaic. En el día de hoy la misa criolla con el coro de Sadaic, dirigido por Damián Sánchez y Raúl Olarte, junto a un grupo instrumental. El artista invitado es Enrique Liopis, y además cuenta con la transmisión de Radio Nacional Folclórica en el 98.7. La presidenta se reunió hoy a la mañana con Dilma Rousseff en Brasilia. Ustedes saben que hay una cumbre allí del Mercosur. Se tomaron un desayuno, digamos, una cosa habitual. Después habilitaron el diálogo al resto de los presidentes que están allí presentes en esta cumbre del Mercosur, que seguramente vaya a durar hasta mañana al mediodía, mañana a la tarde aproximadamente. Estaba también en el desayuno Pepe Mujica, que se sentó en la movida y compartió, digamos, temas de discusión energética. Brasil, Uruguay y Argentina. Ayer se suspendió la exhibición de tenis que iba a comenzar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club debido a la lluvia, por eso hoy se van a jugar 4 partidos y no 2. Mónaco frente a Berloc, Nalbandian jugará ante Dolgopolov, y en la jornada nocturna el francés Gilles Simon se enfrentará a Carlos Berloc, y Almagro jugará ante Dolgopolov. Quedó el partido entre Nalbandian y Nico Almagro programado para mañana a las 20:30. Y otro título importante que tiene que ver con una particularidad: está Roger Federer ya en el inicio de su gira sudamericana. Ayer jugó el primer partido en Brasil, el próximo miércoles, recordamos, va a estar jugando en el Tigre, en una cancha que construyeron en Tigre frente a Juan Martín del Potro. ¿Una cancha para que juegue él? Una cancha tubular, claro. Van a ser 2 presentaciones. ¿Cómo es tubular? No, tubular, la cancha tribuna. Italiana. Ah, ok. Tribuna.